FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Latido Americano. FM Moreno 90.1. Estación de radio. 4 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Creo que se puede decir buenas tardes, aunque no estoy tan seguro si se puede decir eso. Esto es Latido Americano. Hace 15 días que no nos vemos. En el medio pasó la fiesta de FM Moreno, los 3 años de la recuperación de esta radio, más el programa especial. Muchas cosas pasaron esta semana en América Latina. Muchas cosas pasaron la última semana. Muchas cosas pasaron en Moreno esta semana. Que sin incluso forzar el análisis, tienen elementos muy en común con lo que está pasando en América Latina. La diferencia se puede establecer, o podemos llegar a establecerla, entre aquello que puede considerarse la micropolítica, la política cotidiana, la política del día a día, de cómo se aplica esta en las relaciones diarias, en la relación con el territorio en el que me encuentro, en la relación con los vecinos y las personas con las que me encuentro cotidianamente, y la macropolítica, cómo el poder organiza la política desde arriba, cómo la piensa, cómo la va tratando de guiar paso a paso con los imponderables, aceptándolo o ligándose a los mismos, modificando las posiciones de acuerdo a esto. Desde hace varios meses, desde el propio golpe de Estado en Honduras, producido el pasado 28 de junio, en Latinoamericano nos venimos preguntando, nos venimos haciendo muchas preguntas en torno al mismo. Sobre todo porque, 2 días antes que este se produzca, acá nosotros también nos sumamos a la supuesta idea dominante de que no había más lugares para golpes de Estado en América Latina. Sin embargo, sucedió. Nosotros hemos discutido acá incluso las interpretaciones en torno a la política de los Estados Unidos hacia América Latina y las posibilidades o no que iba a haber de cambios a partir de la presidencia de Barack Obama. Se dieron 2 cosas que en sí misma parecían contradictorias. Por un lado, no estaba Bush en el poder, y cuando lo estuvo no se produjeron golpes de Estado. De hecho, los que se intentaron hacer con apoyo de los Estados Unidos no llegaron hasta el final. No fueron golpes que triunfaron en última instancia. Y cuando aparece la mano blanda, cuando aparece aquel que se presenta como el primer negro que llega a la presidencia de los Estados Unidos, que pertenece al Partido Demócrata, que supuestamente no tiene tantos intereses ligados con la industria armamentista norteamericana, el golpe de Estado se produce y triunfa. Claro está que este golpe tiene otras características. Eva Gollinger escribió esta semana un artículo que se publicó en La Jaina, una página de internet alternativa, y que también fue reproducido por rebelión.org, otra de las páginas que a veces recurrimos aquí en Latinoamericano. Eva Gollinger es una escritora, investigadora, que vive alternadamente en Venezuela y los Estados Unidos, y que por supuesto no tiene mucho lugar en los medios, pero en algunos sí. De hecho, algunas notas de ella hasta fueron reproducidas por Clarín. Esas cosas extrañas, ¿no? Como cuando Modesto Emilio Guerrero escribía La Nación. La nota lleva el título de una cita de Henry Kissinger. Lo recuerdan, el dueño y señor de la política exterior norteamericana durante el siglo XX aproximadamente. Lo ilegal lo hacemos de inmediato, dijo Kissinger en esta cita. Lo inconstitucional tarda más tiempo. Les voy a leer el primer párrafo porque me parece que es sustancial. Después, durante el programa, vamos a compartir algunos elementos más. Pero es revelador en términos de capacidad de interpretar de qué forma se fueron sucediendo estos acontecimientos que relatábamos recién. Henry Kissinger decía, dice Eva Gollinger, que la diplomacia es el arte de refrenar el poder. Obviamente, el ideólogo más influyente de la política exterior estadounidense del siglo XX, estaba haciendo referencia a la necesidad de refrenar el poder de otros países y gobernantes para poder mantener la posición dominante de Estados Unidos ante el mundo, dice Eva Gollinger. Presidentes como George Bush empleaban el poder duro, hard power en inglés, para lograr este fin: armas, bombas, amenazas e invasiones militares. Otros, continúa esta periodista venezolana norteamericana, como Bill Clinton, utilizaban el llamado poder suave, soft power, la guerra cultural, Hollywood, ideales, diplomacia, autoridad moral y campañas para ganar las mentes y corazones de las poblaciones civiles en países adversarios. De esta manera, Gollinger hace una diferencia entre las características de la política exterior de George Bush y de Bill Clinton. ¿Qué pasa con Barack Obama? Bueno, esta escritora dice: la administración de Barack Obama, en cambio, ha optado por una mutación de estos dos conceptos, fusionando el poder militar con la diplomacia, la influencia política y económica con la cultural y legal, y llamándolo el poder inteligente, smart power. Su primera aplicación ha sido en el caso de Honduras, con el golpe de Estado, y hasta hoy ha funcionado a la perfección. Sigue esta escritora. Decía la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, que, cita, debemos utilizar lo que se ha llamado el smart power, el rango completo de herramientas que están a nuestra disposición, diplomáticas, económicas, militares, políticas, legales y culturales, escogiendo la herramienta correcta o combinación de herramientas para cada situación, dice Clinton. Continúa la cita. Con el smart power, la diplomacia sería la vanguardia de nuestra política exterior. Termina la cita ahí y luego dice esta escritora. Luego Clinton reforzaba este concepto afirmando: el camino más sabio es primero utilizar la persuasión. Interesante, ¿no? No solo para pensar lo que sucede en Honduras, para pensar Colombia, para pensar lo que sucede en Paraguay, y hasta incluso trasladándolo como teoría política para pensar muchas de las cosas que sucedieron esta semana aquí en nuestro propio partido. Hay que pensar qué efecto puede generar 7 bases militares con personal norteamericano, con armas norteamericanas, para todos aquellos que viven en Colombia. Hay que poder pensar qué sucede para los ciudadanos colombianos cuando el ejército norteamericano apoya al mismo gobierno que apoya a los paramilitares. ¿Cómo hace un ciudadano colombiano para rebelarse ante esto? ¿Qué elementos tiene para poder rebelarse ante esto? ¿Cómo hace desde el discurso para poder decir que Obama es lo mismo que Bush? ¿Cómo hace para decir que lo que hace Obama es lo mismo que hacía Bush? ¿Será creíble aquel que se rebele y denuncie esto? ¿Está bien que ponga las bases militares porque total es Obama y él no las va a usar bien, no las va a usar mal? O bien, depende cómo se vea. Y el tema es el siguiente: que uno puede discutir cuál es la línea personal de Obama. Uno puede discutir cuál es la línea interna en política interior del gobierno de Barack Obama. Pero muy diferente es poder discutir qué pasa con la línea del gobierno de Estados Unidos respecto al mundo y particularmente respecto a América Latina. El caso de Honduras es un caso modelo. Y es un caso modelo porque lo que aparece ante los ojos del mundo es una inacción de Estados Unidos. Me hace acordar esto a cuando la gente dice: el problema con De la Rúa es que era muy lento. Y se olvidan del gran endeudamiento y de la cantidad de cosas muy rápidas y muy efectivamente que hizo el gobierno de De la Rúa. El gobierno norteamericano parece que no actuó en Honduras. Sin embargo, actuó. De hecho, actuó en contra de todo el resto de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque al no definirlo como un golpe de Estado, a lo que sucedió el 28 de junio en Honduras, le permitió comerciar, le permitió sostener su estructura económica, le permitió que los empresarios hondureños y los empresarios norteamericanos siguieran comerciando entre ellos. Y por lo tanto, le permitió el flujo de capitales necesarios al gobierno hondureño y de elementos que pudieran haber llegado a comprar para sostener a ese pequeño país de Centroamérica. ¿No actuó el gobierno de Barack Obama en Honduras? Hay cosas muy interesantes de observar porque parecen que tuvieran ciertas características universales, y ahí es donde voy a lo macro a lo micro. Esto es, cómo se comporta el poder, cómo aplica la represión en el marco de la democracia. La política de la mano dura. Uno liga inmediatamente situación represiva a una dictadura militar. Si bien vive situaciones represivas en democracia, no hay asimilación inmediata entre un concepto y otro. En última instancia, la democracia, y esto lo han escrito muchos especialistas en ciencias políticas, es el mejor ropaje para los sectores dominantes de una sociedad porque le permite construir poder convirtiendo los intereses de una minoría en los intereses de la mayoría. Cuando parte de esa mayoría se aviva, se organiza, reclama, empieza a reconocer sus intereses como propio, aparece el palo. Aparece lo que otro gran teórico de las ciencias políticas como Antonio Gramsci definió como la coerción. Esta política y esta política del poder dinámica entre el consenso y la coerción. Un poco de una cosa y un poco de la otra. Es muy interesante observar cómo estamos hablando en Honduras de un golpe de Estado que tiene que restituir al presidente que fue derrocado, que fue secuestrado por las Fuerzas Armadas, que pasó por una base norteamericana y se lo llevó secuestrado a otro país, el propio Congreso de la Nación. Y es la propia Corte Suprema la que va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas en el transcurso entre el acuerdo, si es que existe, porque ya Zelaya dijo en el día de hoy que ese acuerdo no existía más, y las elecciones que se realicen. Es interesante cómo la supuesta organización institucional de una democracia le pone la legitimidad a una condición represiva. ¿Qué es lo que pasó acá en el partido de Moreno durante varios días esta semana y que hoy se agudiza un poco más con lo que se conocieron en torno a los hechos del delegado del subte, Néstor Segovia, que una patota, con apoyo de la policía, ingresa a su casa, destruye su comedor, reprime a su familia, golpea a sus hijos y a su mujer? Un delegado de un subte que reclamaba en el día de ayer por el reconocimiento gremial distinto a la Unión Tranviaria Automotor, el sindicato oficial reconocido por el gobierno. No hubo una situación represiva directa. O sea, no hubo un grupo de tareas que ingresó de manera violenta a la casa. No lo hubo. Presentó un papel, supuestamente lo dijo, y además existe, porque circuló un comunicado en torno a esto, que hay un juez de paz que firmó una orden para que se haga. Esas órdenes no se firmaban con los grupos de tareas en la década del 70. Era un gobierno de facto. Ahora, el accionar, si bien no tiene las mismas características violentas que en esa época, tiene características similares, pero ahora está avalada por una orden judicial. ¿Qué fue lo que sucedió el martes por la mañana muy temprano con las 200 familias desalojadas en el barrio 25 de Mayo? Si no fue eso, 300 policías ocupando las casas de personas que tenían muy poco y que con lo poco que fueron acumulando durante muy pocos meses fueron construyendo sus casas, destruyendo todo, pero tenían una orden legal. La legalidad al servicio de la represión.

revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Firmamos hoy el acuerdo con los Estados Unidos en una sesión discreta, porque nosotros no tenemos ninguna pretensión de hacer de esto un desafío. Los dos principales medios de comunicación escrita en Paraguay, que conforman un holding bastante grande, son realmente los que están impulsando en alguna medida. Las pruebas de la presencia de la gente del DAS aquí en Brasil. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Minutos pasaron de las 7 de la tarde, aquí estamos nuevamente en Latinoamericano, 466-6559, nuestra vía directa de comunicación, 1561-540359, si querés hacerlo por medio mensaje de texto. Y latinoamericano@fmmoreno.com.ar, si querés mandarnos un mail. También podés conectarte a internet y escucharnos en la web a través de... entras a la página o entras al blog www.fmmoreno.blogspot.com y nos escuchás por internet. Así es. Si estás escuchando la radio en tu casa, obviamente es más cómodo hacerlo, pero conoces a alguien que no la puede escuchar porque no llega y le interesa, bueno, le avisás, mensajito de texto, le avisás, escuchá Latinoamericano y nos manda un mail. Nos puede mandar un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, estas 2 semanas que no estuvimos, digamos, el viernes pasado, fue un día clave respecto al acuerdo que se firma en Honduras, que hoy se termina de fracasar. Hoy vence. Hoy vence, venció, ya Zelaya salió a decir que no había ninguna posibilidad de continuar adelante. Ya te vamos a contar lo que sucede en Honduras, pero es muy importante saberlo porque es uno de los temas que venimos abordando. El próximo 29 de noviembre... parece que va a haber elecciones finalmente con un gabinete de reconciliación nacional que fue parte del acuerdo, pero que va a estar presidido por Micheletti. No va a estar presidido por Zelaya. Porque, como decíamos en la editorial, quien tiene que definir si Zelaya puede ser o no el que presida ese gabinete es el mismo Congreso que truchó la carta de renuncia de Zelaya. Y que tiene una excelente razón para no discutir este tema, que es que están en campaña. Claro. Como están en campaña no pueden discutir la restitución de Zelaya. Además de que uno no termina de comprender cómo Zelaya, sus partidarios y el Frente Nacional de Resistencia acepte un acuerdo de esas características, ¿no? Pero ya te vamos a contar un poquito más de qué tratan esos acuerdos. Pero además, esta semana nos llegó el texto completo de otro acuerdo. El acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América. Básicamente estamos hablando de este acuerdo que generó tantos conflictos, donde Venezuela principalmente fue uno de los que más criticó, pero toda la UNASUR pidió, recuerdan, la reunión en Bariloche en agosto de este año, donde se discutía justamente el contenido de este acuerdo, la cuestión regional, cuál iba a ser el impacto regional de este acuerdo, que bueno, se conoció recién hoy. Se conoció, no, recién hoy no, perdón, se conoció esta semana, semana, se conoció esta semana, fue publicada en la página web de la Cancillería colombiana, estuvo circulando por internet, a nosotros también nos llegó, y te vamos a contar algunos de los puntos que son realmente perlitas de un acuerdo que tiene 25 artículos y que está atravesado y absolutamente copado por la violación de la soberanía de un país y por supuesto también por la permisividad de ese país para ser violada su soberanía. Y por supuesto, sin dejar de pensar que es una amenaza directa a los países limítrofes, centralmente a Venezuela, pero no nos tenemos que olvidar de Brasil, porque Brasil también comparte frontera con Colombia y por eso Lula tuvo intervenciones como las que tuvo en la cumbre de Bariloche. Y si ustedes se acuerdan, por allá por el 28 de junio, cuando fue el golpe de Estado en Honduras, se decía, este es el primero, el próximo es Paraguay. Esta semana Fernando Lugo salió a decir que eso no iba a suceder en Paraguay, pero al otro día cambió toda la cúpula militar, toda la cúpula de las Fuerzas Armadas de ese país, para poder comprender qué es lo que está sucediendo, cuál es el clima que se está viviendo, además, en el país vecino del Paraguay. Estuvimos en comunicación con una radio cooperativa de Asunción, Radio Viva. Hablamos con el periodista Samuel Contreras. Perdón, ¿ves que siempre me equivoco los apellidos? Hay que anotárselo, Leo. Hay que anotárselo. Samuel Acosta. Samuel Acosta. Qué cosa. Bueno, de FM Viva, de esta radio cooperativa allí de Paraguay. Con él estuvimos conversando, nos estuvo aclarando bastante lo que está sucediendo allí. Bueno, también estarán aquí los integrantes del Comité de Base del Frente Amplio de Moreno, que los comprometimos a que vinieran al siguiente programa posterior a las elecciones. El viernes pasado no lo pudieron hacer porque Latido no salió, como ustedes saben, pero hoy sí van a estar aquí después de las 9, seguramente van a llegar a compartir con nosotros sus impresiones de lo que fue el acto electoral al que viajaron y cómo se están preparando desde el Comité de Base para ir al referéndum que se va a estar realizando también el 29 de noviembre. Ya hoy se publicó la primera encuesta respecto a al próximo balotaje, que dice que Mujica ganaría con el 49% de los votos, sacándole 7 puntos de diferencia a su contendiente del Partido Nacional. Hay 9 puntos que corresponden a los indecisos, que justamente. Sí, pero es difícil que uno pueda pensar que 7 de esos 9 finalmente vayan para el candidato opositor del Partido Nacional. No es para nada menor decir que finalmente Mujica ganó con el 49,3% de los votos. Solo 0,8% de los votos fue lo que lo separó del triunfo en primera vuelta. Nada menor, porque es una gran elección, termina siendo el Frente Amplio también, a pesar de que no haya ganado en primera vuelta. Bueno, pasaron 32 minutos de las 7 de la tarde. Después no de la tanda. No contamos nada de historia ni de bueno, cultura. Bueno, lo contamos después de la tanda, ¿te parece? Bueno, dale. Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Oh, oh! ¡Viva el teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. 3 años. Andrés Arregui, intendente Moreno. Felicitación, un medio de comunicación que comunica, trabaja y está en función a la información pública, y creo que FM Moreno, una radio, tiene un espacio, un lugar, y que espero algún día poder tener un diálogo más franco y trabajar fundamentalmente en que este tipo de radios comunitarias pequeñas tengan un espacio concreto y real, más allá de las cosas que por ahí podamos disentir. Bueno, Mario Barbosa, director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Para mí es una alegría los 3 años de la radio. Creo, pero así profundamente, en los medios locales. Creo también en la diversidad de opinión, en la pluralidad, en lo que hablamos últimamente, la democratización de las palabras. Y bueno, y si estamos en democracia, creo que cada uno tiene derecho a pensar y opinar libremente, creo que tenemos que hacerlo en un marco de respeto y convivencia. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Nosotros procedemos con las cartas sobre la mesa. En la semana que viene, el canciller publicará nacional e internacionalmente el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos para derrotar el narcoterrorismo. Así como tenemos toda la firmeza para avanzar con todos los instrumentos constitucionales y legales para la derrota del narcoterrorismo, también tenemos toda la entereza para que ese texto lo conozca de principio a fin la comunidad nacional y la comunidad internacional. Ahora sí lo presentó. ¿Ahora sí lo presentó? ¿Quién lo presentó? Uribe va a presentar el texto final para que todos sepan de qué se trata este acuerdo. Este acuerdo que estaba como guardado bajo siete llaves, que no querían hablarlo con nadie, ahora se hizo público. Sin hacer, ellos dicen, no quieren hacer un espectáculo de esto. No quieren generar un espectáculo de este acuerdo, quieren tratarlo como un tema de menor importancia. Sí, claro, no les conviene generar un espectáculo de esto, porque de hecho, por más que se conozca, hay algunos elementos para tener en cuenta y para destacar que no hacen más que confirmar aquello que estaban presentando con mucha lucidez, podríamos decir, y con mucho conocimiento de lo que significa la relación entre Colombia y los Estados Unidos, principalmente el gobierno de Venezuela y el gobierno de Ecuador, y también no se quedó atrás el gobierno de Bolivia, respecto a la presencia de militares en las siete bases que empezaría a usufructuar, a utilizar, a remodelar, porque el acuerdo, y esto no se había dicho, le da la capacidad a los Estados Unidos para remodelar de acuerdo a sus necesidades la base aérea Germán Olano Moreno de Palanquero, la base aérea Alberto Powell Rodríguez de Malambo, el fuerte militar de Tolemaida, Nilo, el fuerte militar Larandia de Florencia, la base aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño de Apiay, la base naval ARC Bolívar de Cartagena y la base naval ARC Málaga de Bahía Málaga. permitiendo el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las partes o sus partes operativas. Estamos hablando que sin el aval del Congreso, o sea, sin pasar por el Congreso, sin pasar por la Corte Suprema, las partes operativas, que cuando se refiere a tal, el propio artículo número 1, donde define alguna de las categorías que se utilizan durante todo el acuerdo, habla de que por partes operativas se entiende el Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Uno de los elementos más preocupantes de este acuerdo es que el propio acuerdo, que termina siendo avalado por el propio Congreso de Colombia, le saca la capacidad de hacer seguimiento del mismo, porque le da a estas partes operativas la posibilidad de, entre ellas, de entre el Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Estado, perdón, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de acordar las características de las modificaciones que se hagan sobre estas bases, si hay cambios en la cantidad de integrantes que van a formar parte de las mismas, y si hay que hacer alguna modificación respecto a algunos puntos particulares de este artículo. Por lo tanto, todo lo que se conoce acá después puede ir siendo modificado en forma secreta por el Ministerio de Defensa de Colombia y por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea que el Ministerio de Defensa de Colombia podría acordar con el Ministerio de Defensa, que se le llama Secretaría de Defensa, pero en realidad es como el Ministerio norteamericano, que en vez de que haya 800 soldados norteamericanos, haya 20.000, y sin ni siquiera tener que avisarle al Congreso. Totalmente. Ni al Congreso de los Estados Unidos ni al Congreso de Colombia. Por lo tanto, pueden hacer acuerdos absolutamente secretos. Y es interesante observar que cuando el presidente Álvaro Uribe presenta este acuerdo y su ministro de Defensa en la cumbre de la UNASUR que se hace en Bariloche, habla de la presencia de 800 militares de los Estados Unidos en 7 bases colombianas. Por lo tanto, tratando de refutar esta idea que iba a haber bases norteamericanas en Colombia. No, iban a ser utilizadas bases colombianas por norteamericanos. ¿Qué cosas pueden hacer los militares norteamericanos en estas bases? Bueno, el artículo 3, que habla del objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad, dice que las partes acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y otras actividades acordadas mutuamente y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia. Hay otra parte del artículo, del articulado de este acuerdo, que habla explícitamente sin violar la soberanía de otros estados. Las dificultades que se encuentra entre y las contradicciones entre el propio articulado del acuerdo vienen dadas también porque si hay un intercambio de inteligencia, que la inteligencia por definición es una inteligencia secreta, ¿cómo van a saber los estados que están limitando con Colombia si la inteligencia que comparten tiene que ver con información de lo que sucede en sus fronteras o en sus propios países? Más aún con la experiencia de lo que se viene revelando durante estas últimas 2 semanas respecto a los conflictos entre Venezuela y Colombia y cómo el DAS, el Servicio de Inteligencia Colombiano, estuvo haciendo inteligencia en el propio territorio venezolano. Sí, además, estaba pensando también esto, la inmunidad que se le dan a los mismos soldados, ¿no? Norteamericanos que estén en estas bases pueden estar haciendo medio como cualquier cosa y no van a ser juzgados. No hay posibilidad, por ejemplo, de que hagan algún tipo de acción que pueda llevar a algún tipo de conflicto y sean juzgados. Ya no digo un ejemplo, ¿no? Haciendo una hipótesis, matan a un soldado venezolano en la frontera. Se confirma que es un soldado norteamericano. Esta es una hipótesis, es simplemente una hipótesis. Ese soldado norteamericano va a ser juzgado en Estados Unidos. Ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ningún otro lugar que en Estados Unidos. Por las mismas fuerzas que lo mandaron a ese lugar a hacer eso que estaba haciendo. Así es. Hay un dato interesante, que porque uno conoce este mecanismo de darle impunidad a los integrantes de... Repaso porque es muy interesante, porque no estamos hablando solo de militares, estamos hablando de personal civil, o sea, personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que participe de las misiones en Colombia, de personal militar propiamente dicho, de personal de los Estados Unidos que se entiende por personal al personal militar y personal civil de este país, contratista de los Estados Unidos, que... Eufemismo para... Decir mercenarios, sí. Porque, miren la definición, se entiende por las personas naturales o jurídicas que hayan concertado contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para proporcionar bienes y prestar servicios para llevar a cabo actividades en el marco del presente acuerdo. O sea, en su propia definición lo están diciendo. Pueden ser mercenarios tranquilamente porque venden servicios de seguridad privada. Sí, como sucede en Irak, donde también están yendo con el tema de la libertad y la democracia. Exactamente. Empleados de contratistas de los Estados Unidos, porque los contratistas también pueden tener empleados. O sea, los mercenarios pueden contratar a otros mercenarios para que trabajen para ellos. Observadores aéreos, instalaciones, ubicaciones convenidas, partes operativas, personas a cargo. Bueno, todos estos van a tener inmunidad en territorio colombiano. Van a poder ser juzgados en territorio norteamericano. Claro está que esto siempre tiene que tener un ropaje de determinadas características y el propio acuerdo habla que el gobierno colombiano tiene derecho a exigir toda la información que sea necesaria respecto a cómo se desarrolla ese proceso. Pero hay una parte del acuerdo que me pareció muy particular y que lo han destacado algunos matutinos cuando se conoció, sobre todo aquí de la Argentina, que tiene que ver con el artículo 4, el apartado 7, que dice: los Estados Unidos no estarán obligados a desinstalar cualquier instalación, edificio o mejora de los mismos que se hayan construido con sus propios fondos, a menos que se haya acordado esa condición en el momento de la construcción. Este acuerdo dura hasta el 2019, con posibilidad de ser renovado por 10 años más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si en el 2019 el acuerdo se termina, el propio acuerdo dice que los Estados Unidos no están obligados a desinstalar cualquiera de las instalaciones o edificios o mejora de los mismos que hayan ellos financiado. ¿Sí? Por lo tanto, la ruptura de este propio acuerdo no les saca derechos sobre las construcciones dentro de las bases colombianas. A ver, para. Yo, por lo que entendí de lo que vos leíste recién, era como que eso le queda a los colombianos. No. Ah, no es que... Pues, sería bastante criterioso que construyeron una pista de aterrizaje y esa pista de aterrizaje, con los materiales norteamericanos y con su técnica, le quedara a los colombianos. Pero no es eso lo que está diciendo. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que va a ser propiedad de los norteamericanos, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, la base de área de Manta. Sí. ¿Sí? Vamos a un ejemplo concreto para que lo entiendan los oyentes. La base aérea de Manta termina el contrato a partir del cual se establece un acuerdo entre dos países por el cual el gobierno de Ecuador le permite hasta el 2009 al gobierno de Estados Unidos utilizar la base aérea de Manta. Se termina. Si en el transcurso del tiempo en el cual utilizó y explotó esta base aérea para hacer inteligencia en la frontera ecuatoriana, colombiana, construyó... ¿Qué pasó ahí? Se nos escapó un... Me desconcentro. Digo, construyó los Estados Unidos mayor infraestructura de la que tenía la base aérea de Manta y el gobierno Rafael Correa le dice: usted tiene que desinstalar esto. Le dice: no, nosotros no estamos obligados por el propio acuerdo. Porque perdió la soberanía sobre esa construcción el gobierno ecuatoriano en el marco de este acuerdo. La soberanía pasa a ser del gobierno norteamericano. Esto es de una gravedad mayúscula y que por eso decía que hay elementos del propio acuerdo que se firman entre las partes que son contradictorios, porque en otra parte dice: las partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente acuerdo de manera que concuerde con los principios de igualdad soberana, de la integridad territorial de los estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, algo que el propio acuerdo contradice permanentemente en muchos de sus artículos. Yo los invito a los oyentes a que busquen en la página de la Cancillería de Colombia y pueden leer, les va a llevar media hora como mucho, son 16 páginas, no tiene, es muy interesante porque no tiene una jerga muy especializada, muy específica, donde a uno le puede costar entender determinadas categorías, e incluso las categorías que desarrolla las define, como decía recién. Por lo tanto, a veces está bueno ir a las fuentes de las interpretaciones, sobre todo cuando uno trata de tomar posición con argumentos un poco más formados respecto a discusiones que se tienen en ámbitos donde pareciera que todos están argumentando con ideas de carácter verosímiles, que son reales, que son posibles, como sucedió para muchos en la cumbre que se realizó en Bariloche el pasado mes de agosto. Si quieren comunicarse con Latinoamericano, ahora pueden hacerlo al 466-6559. Si quieren mandarnos un mensaje de texto con una opinión, un saludo, lo que a ustedes se les parezca en este momento, pueden enviarnos al 15-61-540359. Mails a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. En un ratito seguimos con Latido Americano. Por ahora, como diría Chuck Whip Down, esto es lo que hay. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ...19:54, continuamos en Latinoamericano. Nos restaba presentarte de qué va a hablar Luciano Torreta, nuestro historiador, que también lo extrañamos bastante porque el último programa tampoco estuvo por acá. Bueno, Luciano va a estar hablando de la caída del muro de Berlín, que se cumplió un aniversario más esta semana. Se conoció mucho porque 20, YouTube iba... 20 años. Bueno, no, ¿qué 20? No, 20 no. Sí, ah, 20 sí, 20 años, años claro. 20 tenés años. Razón, porque YouTube iba a tocar... Éramos tan jóvenes. O tocó, no sé exactamente... si lo hizo finalmente o no, nuevamente, porque había tocado cuando se cayó el muro de Berlín. Siempre estaba en funcional YouTube para esos intereses, aunque es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Luciano Torreta va a estar hablando de esto. ¿Y en cultura de qué vamos a hablar, Leo? En cultura vamos a estar, voy a ver si lo voy a poder decir, un grupo de rock tegucigalpeño, lo pude decir. Mira vos. Rock hondureño. Vamos a estar escuchando a una banda que se llama Café Huancasco. Vamos a explicar por qué ese nombre, porque también es bastante interesante. Es una banda que hace fusión de varios estilos musicales. No es una banda de rock tradicional, sino más bien algo que podríamos asociar acá en Argentina con Arbolito, si queremos, con ese rock, con folclore, esas fusiones. Bueno, vamos a estar escuchando un par de temas. Si llegamos, tienen un homenaje a Mario Benedetti. Vamos a intentar también poder escuchar esa canción. Bueno, también estaremos actualizando porque los compañeros de Recorte Informativo, que trabajan toda la información que tiene que ver con el orden local, estuvieron en el día de hoy en el barrio 25 de Mayo, allí en Lomas, donde se habían desalojado el pasado martes a 200 familias que continúan en esa condición. En el día de hoy hubo una propuesta por parte del municipio de aquí de Moreno de trasladarlos a unos... terrenos bastante inhóspitos donde no tenían ningún tipo de servicio y muchas dificultades de acceso, y aparentemente rechazaron ese pedido. Esto nos lo va a estar actualizando nuestra compañera Cintia Medina en algún momento del programa, porque si no, hasta el lunes los oyentes no se enteran de un tema que ha desarrollado y ha seguido durante toda la semana la radio y que fue de mucha preocupación de los oyentes FM Moreno, que estuvieron llamando permanente y constantemente a la radio. Tenemos que decir esto, que el quien firma la orden de desalojo es el juez Radrizani, y quien finalmente interviene en lo que fue la agresión a Néstor Segovia hoy. Néstor Segovia lo dijo en la conferencia de prensa que se hizo minutos antes de que comience el latinoamericano desde el Congreso de la Nación. Siempre firma órdenes de desalojo el día posterior a un conflicto gremial. ¡Oh, casualidad! Y después... cuando accede a ser entrevistado, habla de que está absolutamente apegado a la ley. Resulta raro, aunque si nos vamos al comienzo de la editorial, ¿no? El apego a la ley es el apego a las ideas políticas, ¿no? Porque esta idea de la neutralidad de la ley, de que yo me apego a la letra que supuestamente está muerta, quita de lado una cuestión hasta te diría filosófica y básica, la subjetividad de la persona que la interpreta. Y evidentemente este juez de paz tiene una forma muy particular de aplicar esta ley y de aplicar las órdenes de desalojo, que en Moreno se vienen desarrollando y con muchísima violencia, de la cual no se hace cargo. Sí, es uno de los temas que metíamos en la editorial y que tiene que ver con lo que sucede aquí en Moreno, con lo que sucede concretamente aquí en Moreno, y que es algo que también está sucediendo. Yo, perdón que meta este tema también, pero digo, cuando hablábamos de la ley de medios, también decíamos, bueno, la ley es una ley. Nada más que eso. Después, en realidad la aplicación puede ser para un lado o para el otro. Esto que decíamos, bueno, el 33% de los medios de comunicación para asociaciones sin fines de lucro. Significa que una asociación civil puede hacerse cargo, pero también que la Fundación Noble puede tener un medio de comunicación. Este son el tipo de dualidades que hay, y que ahí es donde ya no depende de una cuestión legal, sino que depende de cuestiones que tiene más que ver con lo ideológico, con lo político y con el poder concreto que se tiene. Sí, seguramente, digamos. Estamos hablando de quiénes lo aplican, cuáles son las relaciones de fuerza que se establecen y qué qué posibilidades o no hay de contrarrestar determinada ley. Si no hay políticas públicas de comunicación, si no hay financiamiento para que ese 33% que puede ser titular de una frecuencia efectivamente tenga una radio, además se capacite y no esté peleando por 200, 100 pesos, 50 pesos para poder pagar la luz, como a veces nos pasa en esta radio, evidentemente no hay posibilidades dentro de las leyes del mercado capitalista de poder utilizar la ley como una herramienta para que intervenga en esas leyes del mercado, porque evidentemente una fundación que está financiada por una empresa y que, no vamos a la Fundación Noble, porque la ley dice que aquellos que pertenecen a una fundación no pueden ser titulares de un medio de comunicación. En el caso de la Fundación Noble no entraría, aunque siempre se pone como ejemplo. Pero puede ser una fundación de un testaferro, de cualquier otra fundación, no sé cuánto, que evidentemente puede tener un financiamiento muy importante de un empresario y ocupa el sector del 33% de personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Y el resto qué? ¿Y qué pasa cuando venga la radio digital? Que si ya son caros los equipos de radio, la radio digital lo supera en 3-4 veces. Evidentemente hay mucho por definir y como en varias oportunidades marcamos cuando hablamos de este tema, lo que en última instancia a nosotros, a otras radios comunitarias y a aquellos que pensaron, acumularon conocimiento, construyeron muchos de los artículos que hoy están en esta ley, les va a beneficiar es la organización, es estar juntos, es establecer mecanismos de trabajo en red y es pelear tratando de pegar con un solo puño, como se dice, porque solos y atomizados es cuando las leyes del mercado seguramente nos van a ganar. Lo mismo sucede seguramente con las 200 familias que están peleando por volver a donde estaban viviendo y resistiendo este desalojo. Vamos a ir a la tanda, si te parece. Sí, antes podemos recordar que se pueden comunicar al 466-6559, al 15-6154-0359. Está llegando un mensaje. Como lo están haciendo en este momento. O pueden mandar un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y recuerden, nos puede sintonizar por fmmoreno.com.ar. Ingresan ahí, de ahí sí van al blog. A la derecha tienen FM Moreno en vivo y ahí les dice cómo pueden hacer para sintonizar la radio por internet. Desde hace una semana estamos en la red. Leo el mensajito. ¿Cómo antes no? De irnos. Dice, cuando analizamos las leyes, no solo debemos tener en cuenta quién las interpreta, sino también quién las crea, cómo las aplica y en qué contexto. Firma Seba. Muy bien, en sintonía con lo que veníamos charlando. Gracias por tu aporte, Seba. Ya volvemos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal.

de la oficina del senador Dement, un republicano del estado de South Carolina, ha dicho que el gobierno de Obama va a respetar las elecciones a pesar de que ocurran bajo un régimen golpista. Esto va en contra de el sentido común de la comunidad internacional, que ha rechazado el golpe tajantemente. Y el presidente Zelaya está tratando de confirmar si esto es cierto como una nueva política por parte de Estados Unidos. Seguimos con Venezuela. La policía avanza en la investigación de la masacre que dejó un saldo de 9 colombianos, un venezolano y un peruano fallecidos. Todos ellos eran conocidos en el área como los maniceros, porque decían que se ganaban la vida vendiendo maní en transporte público. Ahora las autoridades venezolanas los consideran sospechosos de pertenecer a una banda de paramilitares que se entrenaba en el área para infiltrarse en la capital Caracas y desestabilizar el país. El vicepresidente Ramón Carrizales dijo que tiene las pruebas de la presencia de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS, en territorio venezolano. Ellos han declarado que dentro de las funciones del DAS, de su estructura, no está el realizar espionaje. Ahora, nosotros tenemos las pruebas de la presencia de la gente del DAS aquí en Venezuela, de las actuaciones, y el mismo gobierno colombiano nos ha esclarecido una duda que teníamos nosotros con respecto a este funcionario del DAS que fue capturado en Maracaibo. Carrizales acusó también al gobernador opositor de Táchira, César Pérez Vivas, de su complicidad con la supuesta base logística paramilitar que pretendía operar en el país. Brasil. Aumento en las denuncias por violencia de género. El mayor número de denuncias se da luego que se aprobara una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia. La norma, conocida como María da Penha, rige desde 2006 y es considerada una de las más avanzadas en la región. Entre enero y junio de este año, el servicio registró más de 160.000 llamadas, un aumento de 32% con relación al mismo periodo de 2008. El texto establece un aumento para hasta 3 años de la pena aplicada por lesiones corporales leves resultantes de agresión. El Salvador. Reforma en Congreso acaba con hegemonía de la derecha. Una alianza de parlamentarios de izquierda y disidentes del derechista Alianza Republicana Nacionalista modificó el directorio del Congreso. De esta forma terminaron con la hegemonía histórica de la derecha del país. Como producto del nuevo pacto legislativo, el actual presidente del Congreso será reemplazado dentro de 18 meses por un diputado del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 12 diputados del ARENA se declararon independientes el pasado 12 de octubre por no estar de acuerdo con las nuevas autoridades del partido. La ARENA perdió el control histórico que mantuvo en el Parlamento desde 1994, mientras que el FMLN es la fuerza mayoritaria con 35 diputados. Volvemos a Venezuela. Asesinan a 2 guardias nacionales venezolanos en frontera con Colombia. 2 miembros de la Guardia Nacional Venezolana fueron asesinados ayer cerca de la frontera con Colombia. El atentado se produjo en un puesto de control móvil situado a pocos metros de la línea que marca la frontera con Colombia. De acuerdo con versiones, 4 individuos que se movilizaban en moto se acercaron hasta el puesto de la Guardia Nacional y dispararon en repetidas ocasiones contra los militares. Las víctimas fueron identificadas como el sargento Gerardo Zambrano y el cabo Zenir López. De momento, las autoridades no han presentado una versión oficial del suceso, aunque se conoció que la frontera con Colombia fue cerrada poco después del atentado. Uruguay. Confirmada la mayoría propia del Frente Amplio. La Corte Electoral difundió los cómputos definitivos luego de admitir

Te comentamos que podés comunicarte con Latinoamericano al 466-6559, 15-6154-0359, participar de esta columna de historia que vamos a hacer con Luciano Torreta, que nos va a estar comentando sobre los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Así es. Estamos hablando de un hecho trascendental en lo que es el orden mundial, y también les vamos a estar saludando a las dos personas que nos están escuchando por internet, porque acá tenemos un programita que nos permite saber cuántas personas nos escuchan. Les pedimos que nos envíen un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar y que nos digan desde dónde nos están escuchando. Bueno, Lucho, a ver, si yo tengo que hacer una presentación de estas características y digo, bueno, estamos hablando de uno de los hechos que modificó el orden mundial, ¿por qué? Que en principio, sé que ese porqué podrían ser varios tomos, ¿no? Uh-huh. Porque uno se podría remontar a la Revolución Rusa y de ahí sí. En adelante. Pero en principio, ¿por qué la caída del Muro de Berlín termina siendo la manifestación de un nuevo orden mundial? Bueno, en principio hay que tener en cuenta, y uno suele adherir en este sentido a los planteos de Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, que suele plantear precisamente el siglo XX como ese siglo corto que va entre la Revolución Bolchevique y precisamente la caída del Muro de Berlín. De alguna manera, el Muro de Berlín, por un lado, significó el elemento quizás más importante y más destacado de esa bipolaridad de la época de la Guerra Fría, esa convivencia obligada e irresoluta que tenían respecto de lo que era la ciudad de Berlín y la separación de las dos Alemanias, y precisamente la caída definitiva del Muro de Berlín significó, representó el comienzo del fin de lo que fue la experiencia comunista en la Unión Soviética, y por lo tanto el comienzo del fin de ese mundo bipolar, ¿no?, que se había estructurado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Si vos tuvieras que hablar, no digo de una fecha, pero de algún acontecimiento, algún hecho que dentro de cómo se desarrolla históricamente la caída del Muro de Berlín, uno puede decir, cuando sucede esto ya se empieza a ver que finalmente el bloque soviético iba a caer, porque en última instancia uno sabe cuando lee un poco que la destrucción del muro termina siendo un elemento de carácter simbólico, porque uh-huh. De hecho la Unión Soviética como bloque político había empezado a destruirse algunos años antes, ¿no? Sí, yo creo que uno a veces mira la historia con el diario del lunes, es decir, a través del tiempo y ya con los resultados conocidos, uno empieza a hacer análisis a partir de eso y destaca ciertos elementos. Creo que a veces lo más dificultoso es trasladarse al clima de la época. Y realmente si uno se traslada al clima de la época, a aquel lejano 1989, parece mentira, pero nos queda tan lejano 1989, era poco lo que se sabía de lo que estaba ocurriendo dentro de la Unión Soviética y esa descomposición que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y en el bloque soviético. Yo creo que hay que tener en cuenta que, me atrevería a decir, desde la Revolución Bolchevique hasta la caída del Muro de Berlín, era poco lo que en Occidente realmente se sabía de lo que ocurría en la Unión Soviética. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, la década del 80, por lo menos desde el punto de vista norteamericano, hay un recrudecimiento de lo que es la Guerra Fría. O sea, la administración de Reagan lo que plantea es un recrudecimiento, es la etapa de pensar en la Guerra de las Galaxias, ese tipo de cosas. Y el triunfo de la Revolución Nicaragüense también. Exactamente, ¿no? Y del otro lado, de pronto lo tenés a Gorbachev. Que Gorbachev tenía una imagen a nivel internacional y otra imagen muy diferente a nivel local, o sea, lo que ocurría dentro de la Unión Soviética, y de pronto a nivel internacional se lo reconocía como un gran líder, se le llegó a dar el Premio Nobel de la Paz, muy reconocido a nivel europeo, en su pro del desarme en relación con Estados Unidos, y sin embargo, dentro de la Unión Soviética se estaba cayendo a pedazos. Se desconocía que la perestroika desde el punto de vista económico básicamente estaba fallando. Se desconocía las posibilidades concretas del espíritu secesionista de las distintas repúblicas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Creo que tiene que ver con eso. Si uno se fija en los acontecimientos y en la reacción, hay que decir básicamente que al Occidente la caída del Muro de Berlín lo tomó por sorpresa. Uno podría decir que ese 9 y 10 de noviembre los tomó realmente por sorpresa, directamente. Uno tiene que pensar que vos me preguntabas algunos detalles que uno podía llegar a sospechar que estaban relacionados con esto, Y bueno, uno te podría decir que en los meses anteriores de 1989 hay una situación mucho más laxa respecto de las migraciones desde los otros países del bloque. Checoslovaquia, Polonia, Hungría, o sea, muchos alemanes del este que se van hacia Checoslovaquia, que se van hacia Hungría y cruzan la frontera, hacia Austria, hacia otros países. Si hablamos de esos datos en particular, ahí yo te podría decir que eso sí se veía, o por lo menos había una sensación de que en ciertos países del bloque, por lo menos los soviéticos no tenían un control tan estricto como lo tenían antes. Pero realmente la decisión de dejar de controlar los pasos concretos de lo que sería el muro de Berlín, yo creo que a los berlineses le llamó profundamente la atención. Y fue prácticamente un comunicado de prensa. Es algo que se dijo a las 6, 7 de la tarde, un funcionario lo dijo, y ¿en qué momento esto empieza a funcionar? Y a partir de que lo termino de decir, y la gente fue al muro, y los soldados del muro no sabían lo que estaba pasando. Es decir, no terminó una matanza, una masacre, porque precisamente creo que estaban en el clima de la época ya terminar con esto, ¿no? Pero bueno, esa es una de las características y del signo de los tiempos. Como vos bien decís, derribar después el muro era algo simbólico, terminó siendo algo simbólico. Pero creo que fue junto con dos o tres elementos más, uno puede pensar en el caso de Cuba, en la crisis de los misiles, en la guerra de Vietnam, pero fueron esos dos o tres focos de atención que durante tanto tiempo marcaron lo que nosotros pensábamos o entendíamos que era el marco de la Guerra Fría y la supuesta competencia por el mundo entre dos visiones diferentes, ¿no? Dos grandes superpotencias diferentes. Uh-huh. Recurriendo a esto que vos decías, bueno, uno no puede pensar que desde Occidente se podía prever. De hecho, parecía que Ronald Reagan estaba en el apogeo de la Guerra Fría. Uh-huh. Y aparte, el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979 también había sido bastante reciente y eran procesos políticos que no estamos hablando de la Revolución Cubana de 1959. Estamos hablando de momentos de la década del 80 muy importantes. Y me lleva a preguntarte, y teniendo en cuenta esto, que estamos hablando de caída simbólica, ¿en América Latina el muro cae después? O sea, ¿en América Latina el muro termina cayendo en otro momento que en Europa? Mira, habría que ponerse a pensar lo que termina de significar el muro o el contexto de la época y las políticas norteamericanas en función de Latinoamérica, ¿no? Y las preocupaciones en función de Latinoamérica. La caída del muro de Berlín, la desestructuración definitiva en 1991 de lo que era la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría, se plantea otra realidad para las políticas norteamericanas. Las políticas norteamericanas a nivel global. La década del 90 va a ser una década totalmente diferente, o sea, un mundo totalmente diferente y con un espíritu neoliberal mucho más marcado. Yo te diría que, por un lado, Estados Unidos buscó reorientar sus políticas en función de algo que le es casi inevitable, ¿no? Ese espíritu maniqueísta que tiene la política norteamericana de encontrar el mal. O sea, en algún lugar tenés que encontrar el mal a lo que representan ellos como el bien norteamericano. Durante mucho tiempo la Unión Soviética, bueno, los malos son los soviéticos. ¿Ahora qué? Y yo te diría que a partir de la década del 90 la tendencia se reorienta hacia lo que es el Islam y el terrorismo. Por lo tanto, esos enemigos de antaño, como podía ser Cuba, como podía ser Fidel Castro, dejan de tener ese significado, ¿sí? Pasan a ser, yo te diría, que a partir de la década del 90, esa preocupación que había, por ejemplo, respecto de Cuba y de Fidel Castro, esa espina, ¿sí? Esa espina a escasos kilómetros, pasa a ser casi un elemento folclórico. Uh-huh. Eso por un lado. Y respecto del resto de Latinoamérica, yo te diría que coincide, de alguna manera, la despreocupación respecto de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en función del contexto de la Guerra Fría, coincide entonces con el regreso absoluto de la democracia, ¿sí? De las experiencias democráticas. Es decir, los norteamericanos ya no necesitan gobiernos militares títeres en Latinoamérica. por una cuestión de cordón de contención, siempre era mejor una dictadura que un país socialista, comunista, revolucionario, lo que sea. Ya no lo necesitan más, ya no hace falta. Por lo tanto, la política pasa a ser otra cosa y ya se van a concentrar no tanto en su preocupación político-estratégica, sino el avance económico, o sea, el avance económico neoliberal que nosotros hemos vivido. O sea, acá ya entramos en otra etapa en donde ya no necesitas gobiernos. O sea, creo que la década del 90 lo que marca en Latinoamérica es que ya no necesitas gobiernos militares para instaurar políticas neoliberales que destruyan, ¿sí?, los recursos y la autonomía de los pueblos latinoamericanos. Lo podés hacer también con gobiernos democráticos, ¿eh? Totalmente. Ese es el mejor ejemplo. Claro. Entonces, bueno, creo que la consecuencia, por lo menos en el caso de Latinoamérica, de la caída del muro de Berlín, yo lo vería por ese lado. Ya no hay una preocupación político-estratégica, sino que ahora es todo económico, ¿sí? Siempre se construye también estos enemigos, se construyen discursivamente, ¿no? Y cuando decías, claro, por supuesto, cuando vos decías, ya deja de ser una amenaza, y lo de Cuba, incluso independientemente de lo que uno pueda pensar de la férrea política de bloqueo que lleva a una pérdida de más de 90 mil millones de dólares y que continúa a pesar que la ONU en su conjunto vota y rechaza el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, ya no es el fantasma del comunismo que tiene que combatir discursivamente. Ya hablan de países que apoyan el terrorismo. De hecho, ahora Venezuela no se lo discute por comunista, se lo discute porque Estados Unidos arma todo un aparato discursivo para considerarlo un país que apoya el terrorismo, y por eso habla de los viajes entre Irán y Venezuela, ¿no? Ahí es donde la necesidad que tiene o ha tenido siempre Estados Unidos, esa visión maniqueísta, ¿no?, del bien y el mal. Nosotros representamos el bien y necesitamos, ¿sí?, casi obligatoriamente encontrar el mal. Es una necesidad desde todo punto de vista, de sentirse amenazados, sentir que existe una amenaza a nivel mundial. En su momento era la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, y luego lo van a terminar reorientando y construyendo, porque hay que tener en cuenta que en realidad a partir de la década del 90 y de ahí en adelante, el terrorismo de alguna manera es construido por Estados Unidos, es fomentado por Estados Unidos. O sea, uno no puede creer en Saddam Hussein o en Osama Bin Laden, que fueron personas creadas por Estados Unidos. ¿Sí? O sea, fueron líderes creados e instalados por Estados Unidos. Pero también es necesario sentir esa amenaza para, de alguna manera, justificar, por lo menos desde la justificación. O sea, nadie discursivamente va a decir que yo voy a ir a conquistar tu país porque quiero tu petróleo, quiero tus recursos naturales, sino que queda mucho más lindo a los oídos de quien lo quiere oír, que voy en nombre de la democracia. Lo vamos a comentar después, mirá, lo tenía en el tintero como una perla para compartir con los oyentes, pero el último presupuesto militar de los Estados Unidos que aprueba es de 640 mil millones de dólares. Estamos hablando de prácticamente 5 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina, como para tengamos una idea. Incluso es el gasto en armamento, es un gasto que supera ampliamente toda la Unión Europea junta, de Barack Obama, ¿no? Más que George Bush. Y así como las empresas que comercian determinado producto en el mercado, cualquier producto, una gaseosa, un chocolate, tienen que crear las necesidades de ese consumo, la industria militar norteamericana tiene que vivir de esas guerras y tiene que vivir de esos enemigos, ficticios o reales. Así es. Y se ha construido, luego del muro de Berlín, todo un nuevo armamento discursivo en torno a esto. Así, ¿no?, es. Bueno, entonces ya estamos hablando del siglo XXI y en eso nos estamos metiendo, al menos desde el presente en latinoamericano, como vamos a seguir analizando el siglo XX y algunos otros temas que puedan aparecer. Bueno, Lucho, muchas gracias por haber venido acá. Te comento que mandaron un mensaje al 1561-5403-59 que dice: muy bueno el programa, somos nuevos oyentes por internet. Adelante, Sandra y Gustavo. Gracias, Sandra y Gustavo, por haberte sumado a Latinoamericano y a FM Moreno. El próximo viernes nos vemos. Así es. No vas a fallar. No, por supuesto. ¿No? Bueno. Escuchemos este tema, está especialmente preparado por nuestro operador, quien hace la puesta en el aire por recomendación de Luciano Torreta. ¿Cómo se llama el tema? Vientos de cambio. Vientos de cambio, sí, ¿eh? Este es un clásico de Scorpions que se hace específicamente y se toca este tema cuando se hace un recital para la caída del muro de Berlín. Qué discusión detrás de esta idea de cambio, ¿no? Bueno, a ver, lo escuchamos.

seguimos en latinoamericano como... Ahora sí estoy al aire. Bueno, muy bien. Seguimos en latinoamericano, como bien decía Leo. Te comentábamos al comienzo del programa que una de las cosas que íbamos a abordar es actualizar una información que estuvieron trabajando durante el día de hoy los compañeros de Recorte Informativo, un tema que estuvo abordando la radio desde el comienzo de la semana, el desalojo que se produjo en el barrio 25 de Mayo, un tema que fue de particular atención por muchos de los oyentes y que siguió de cerca la radio. Existieron novedades esta tarde y no queríamos dejar de compartirla con vos para que sepas de qué forma van a pasar el fin de semana las 200 familias que fueron desalojadas y no tienen a dónde ir. Estamos en comunicación con Cintia Medina. Cintia, ¿me escuchás? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué, te escucho bien? ¿Qué tal? Muy bien. Se te escucha cansada. Trabajaste durante todo el día hoy. Sí, bueno, y aparte también por otro acontecimiento que tuvimos que vivir, más allá de lo que sucedió el 25 de mayo, pero estuvimos allí hasta a partir de las 7 de la tarde aproximadamente. La novedad es que los vecinos desde el municipio de Moreno había una propuesta de trasladar a alrededor de 160 familias a un predio que se encuentra en Cuartel Quinto. El problema, la promesa era de que en este predio podrían instalarse aquellos que hoy no tienen, que se encuentran en la carpa frente a la escuela 23, en la salita 25 de mayo, y podrían llegar a ser los propietarios o los titulares de esta tierra. El tema es que este predio que se encuentra en Cuartel Quinto estaría alejado de lo que es la ruta, aproximadamente a 30 cuadras. No habría acceso ni a una escuela, ni un jardín, ni una salita de primeros auxilios. Sería trasladarlo a un lugar donde realmente no los viera absolutamente nadie. Esta propuesta se fue aproximadamente a las 5 de la tarde, porque una comisión de vecinos se acercó a la Municipalidad de Moreno a hablar, a buscar eso, que se viene trabajando desde el día martes cuando se produce este violento desalojo allí en el barrio. La Esperanza 2 es al lado del 25 de mayo, pero era un barrio nuevo que se estaba formando. Recordemos, nosotros venimos siguiendo el tema hace mucho tiempo, pero son vecinos que fueron estafados, algunos pagaron entre 2.000 y 4.500 pesos por un terreno que era vendido por boca o que se firmaba con un cuaderno, con un papel de cuaderno, por ejemplo. La noticia de hoy es que los vecinos rechazan esta propuesta en el municipio de Moreno, se le dice no, que este predio no se quiere, que no es una solución, que ellos lo que están buscando es que se reconozca que ellos pagaron, que fueron estafados, y que trasladarlos a un lugar que es alejado de cualquier institución no significaría la solución, solamente sería dispersar el problema. La carpa se va a mantener hasta que haya una propuesta diferente por parte del municipio. Otro de los temas importantes era que hoy a la mañana se estaba hablando de tomar la escuela 23 que se encuentra frente a donde está ubicada la carpa. Bueno, esto quedó descartado, pero tuvieron que tomar las medidas de seguridad necesarias para que esta toma no se lleve adelante, aunque aquellos, por ejemplo, Romero, que era uno de los que manifestaba que esto se iba a realizar, dijo bueno, que esto de alguna manera era una locura y iba a generar más conflictos entre los mismos vecinos. Cintia, ¿en qué condiciones van a estar pasando el fin de semana estos vecinos? Además de la carpa, ¿quiénes son los que están colaborando con ellos? Y tal vez si hay algunas personas que se puedan acercar en el fin de semana con algunas cosas que necesiten, ¿por qué no nos contás de qué manera pueden llegar? Sí, es hasta por 25 de mayo, hasta la calle La Madrid, luego ingresan alrededor de 15 cuadras, si no me equivoco, justo frente a la salita de 25 de mayo hay dos plazas, yendo por la calle La Madrid, es en la segunda plaza, ahí pueden ayudar a la gente. La situación que van a pasar el fin de semana es la que vienen viviendo desde el día martes. Son las condiciones precarias, los chicos, muchos tienen broncoespasmo, hoy se va a reunir una comisión de gente que los va a llevar al hospital Mariano y Luciano de la Vega, los colchones están en el piso, gente del obispado que se acercó a hacer ollas populares para que la gente coma, no son las mejores condiciones, sabemos lo que significa esto, se está esperando que no llueva porque eso significa que se arruine todos los muebles que hay afuera. Lo importante me parece que también es que hoy los vecinos están diciendo, bueno, estamos unidos, ya estamos cansados de que nos estafen de todos lados y queremos una respuesta. Tiene incidencia en este caso el municipio de Moreno y las facultades para actuar. Aquel que se pueda acercar, desde ya va a estar agradecido a los vecinos. Y lo que están haciendo son los mismos chicos yendo por los barrios a pedir comida, alimentos, que luego sirvan para hacer la olla popular anoche y la leche para los chicos. Según el municipio, hay alrededor de 60 familias que estarían en situación que no tienen un lugar donde ir. Eran más de 200 familias, pero algunos fueron con sus familiares. Entonces, lo que decía el padre Juan, bueno, en realidad la encuesta o el relevamiento que ellos hicieron es de más de 130 familias que no tienen un lugar donde ir. Bueno, Cintia, te agradecemos mucho por haber actualizado esta información. Seguramente muchas personas están siguiendo de cerca lo que está aconteciendo y, por supuesto, todo se desarrollará con mayor amplitud a partir de tu trabajo el día de hoy en Recorte Informativo el próximo lunes. Sí, lo que nos parece importante, más allá de lo que hoy sucedió en los medios nacionales, es que esto sigue latente, que sigue habiendo gente que está sufriendo ahí con sus hijos y que evidentemente se necesita una pronta solución, que no significa que porque sea viernes el problema ya haya pasado. No, todo lo contrario, seguramente. Bueno, Cintia, que descanses y nos estaremos viendo en los próximos días. Hasta luego, un abrazo grande para todos y bueno, informando desde aquí lo que pasa en Moreno, en este caso en el barrio 25. Hasta luego. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor Bueno, ahí escuchábamos a Cintia Medina, quien nos daba una actualización de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo en estos momentos. No aconteció para nada, esto está muy actualizado y de hecho más que nunca, porque la situación de esta familia sigue siendo muy precaria, sigue sin tener solución. Tal vez el dato positivo que creo que correctamente rescataba Cintia en el marco de esto es la unidad que han demostrado los vecinos, que han aprendido a construir y que les demuestra que es uno de los caminos que pueden seguir para efectivamente poder obtener una solución a sus problemas. Vamos a cambiar de tema, pero no cambiamos de tema. Es todo en el marco de la propia editorial. ¿Qué pasa, León? Sí, no, me quedaba pensando en esto que muchas veces hablamos acá en Latinoamericano sobre el papel y el rol del Estado y qué significa el Estado presente o el Estado ausente. Este creo que es un ejemplo perfecto justamente para eso. Uh-huh. Nunca está de más, ¿sí?, que las propias personas hagan de su propia organización la posibilidad de reemplazar al Estado, pero siempre demandándole las obligaciones que tiene que tener. Pero por supuesto la fortaleza, y hoy hablábamos de cómo se define la ley en la política, en la aplicabilidad de las relaciones de fuerza cuando se está disputando la interpretación de la misma a partir de su propia organización. Y efectivamente ahí está la fuerza y la capacidad de que esa ley, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un techo digno, el derecho a una comida, el derecho a una vida digna en definitiva y al trabajo, se defiende con la organización y con la lucha, ¿no? Sí, pero de hecho está en la Constitución. Totalmente. O sea, de hecho es un derecho que está en la Constitución, tanto como el derecho a la propiedad privada. El tema es qué elige el legislador como derecho que está por encima del otro. Bueno, las instituciones que conforman la Constitución de Honduras avalaron la propia violación de la Constitución. Estamos hablando de del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo de las Fuerzas Armadas. Estas tres instituciones derrocaron a Manuel Zelaya el 28 de junio, un acontecimiento que seguramente todos los oyentes latinoamericanos conocen, las idas y vueltas, los intentos de regreso de Zelaya a Honduras que no pudieron ser, las negociaciones, la presión para que los Estados Unidos finalmente bloquee económicamente este país, que se consiguió algo similar a los 4 meses más o menos del golpe de Estado, finalmente el ingreso en forma clandestina a la embajada de Brasil de Manuel Zelaya y desde allí, con el apoyo de este país, empezaron las negociaciones. Las negociaciones parecían que llegaban a un final que todas las partes podían estar contentas el pasado 30 de octubre, pero al otro día comenzaban ya las dificultades. ¿Cuáles fueron los puntos centrales de este acuerdo? En primer lugar, conformar un gabinete de unidad nacional encabezado por el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, compuesto por integrantes del gabinete legítimo, del gabinete nacional previo al derrocamiento de Zelaya el 28 de junio, por integrantes del gobierno de facto del golpe de Estado y por integrante de los partidos políticos que se están presentando elecciones para el próximo 29 de noviembre. Claro está que todo esto era en el marco de que finalmente la comunidad internacional reconozca al presidente que salga de las elecciones que parece que se van a terminar de realizar este 29 de noviembre, junto con las elecciones uruguayas que vamos a estar hablando más adelante de ellas. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, lo que pasó es que en el acuerdo, el elemento central y que llevó a que hasta último momento no se supiera si este acuerdo se iba a firmar por ambas partes o no, era el Congreso Nacional que debía decidir la restitución de Zelaya y por lo tanto su presidencia al frente de este Gabinete de Reconciliación Nacional. El Congreso fue dilatando la medida, dijo que no se estaba reuniendo porque se estaba en un proceso electoral, hubo movilizaciones del Frente Nacional contra el Golpe frente al Congreso, están acampando así para que lo decidiera. El Congreso fue dilatando hasta que finalmente Micheletti en el día ayer termina de constituir un gabinete de unidad nacional sin la presencia de Zelaya. Zelaya, ante esto, y porque el ultimátum terminaba ayer a las 0 horas, dice que no reconoce ese gabinete y está intimando al gobierno de los Estados Unidos para que diga exactamente lo mismo, algo que el gobierno está diciendo ambiguamente, que en realidad sí se constituyó el Gabinete de Unidad Nacional. No termina de decir que dentro del acuerdo estaba la necesidad que se restituya Zelaya y que con los pasos seguidos por Micheletti se está dentro del marco de lo que se está hablando del acuerdo de Tegucigalpa. Finalmente, lo que está sucediendo es que sin Zelaya y sin los partidarios de Zelaya en el Gabinete de Unidad Nacional, parece que con este instrumento se va a ir a las elecciones del 29 de noviembre. Está por verse si finalmente Estados Unidos termina de sacar los pies del plato y dice y termina de tener esta política ambigua, la que comentábamos al comienzo de la editorial, y dice que va a reconocer al próximo presidente que salga de estas elecciones porque se hace en el marco del acuerdo de Tegucigalpa, al menos de su interpretación. Eso es lo que todos están esperando que suceda en las próximas horas. Zelaya ya dijo que no lo va a reconocer. Varios gobiernos de América Latina también lo dijeron. Sí, bueno, hubo un, no sé si diputado o senador norteamericano del Partido Republicano que ya dijo que sí lo va a reconocer. O sea, bueno, también, pero también, ya también reconocían a Micheletti, lo del Partido Republicano, bueno, ¿no? Por eso es bastante relativo. Está bueno para poder comprender también, cuando hablamos de Estados Unidos, tampoco estamos hablando de un solo bloque. Digamos, estamos hablando también de luchas internas que se dan dentro de Estados Unidos, de cómo enfrentar este tipo de situaciones. ¿Sí? O sea, es bastante complejo el asunto, no solamente el asunto de Honduras, el asunto de la política internacional en gran medida, porque se juntan los intereses de los países, pero los intereses de los sectores dentro de los países. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, los republicanos tienen muchos más intereses en América Latina, porque tienen más empresas, ¿sí? Tienen mucho más que ver con lo que tiene que ver con las empresas militares y de armas, que en el sector demócrata. Yo tengo mis dudas, la verdad es que tengo mis dudas. A ver, lo digo en el sentido de cuáles son dentro de Estados Unidos los intereses y las conformaciones de esos grupos. Tengo mis dudas porque sigue habiendo y siguen muchos datos respecto a las acciones que tienen legisladores demócratas en la industria armamentista. Hay un montón de acciones que tienen en la bolsa norteamericana donde cotizan las principales empresas que siempre estuvieron ligadas a los republicanos. Lo que antes se podía establecer en términos materiales, esto es, en términos de intereses económicos de los dos principales del sistema bipartidista norteamericano, hoy está mucho más difuso. Y el poder norteamericano, en términos económicos, está mucho más abroquelado, donde vuelve mucho más difícil de establecer la frontera entre ambos partidos. Entonces, yo tengo mis reservas respecto a eso. Yo estoy hablando de mayores cantidades y menores cantidades, Martín. No estoy diciendo que unos sí y otros no. Estoy diciendo quiénes tienen más opciones y quiénes no. En ese sentido lo digo, que en alguna medida los republicanos han estado demostrando desde el principio del conflicto cuál es su posición. Digo, pasó lo mismo con el acuerdo con Colombia, por ejemplo. En los republicanos fueron los que impulsaron los acuerdos con Colombia y los demócratas han sido los que han frenado históricamente los acuerdos con Colombia. Es decir, hay también discusiones internas hacia adentro de los sectores de poder de Estados Unidos que también se reflejan al nivel de lo que pasa en América Latina. Tengo una perlita que Dale. Yo se la comentaba a Lucho, pero te la voy a comentar después que escuchemos la entrevista, ¿te parece? Porque cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras, el país donde se dijo que corría más peligro para que suceda lo mismo es Paraguay. Y atándolo con la charla que tuvimos con Luciano Torreta respecto a lo que fue la caída del muro de Berlín, decíamos, bueno, el siglo XX termina con la caída del muro de Berlín y comienza el siglo XXI, donde ya el enemigo es otro y los golpes todos también son otros. Eso fue lo que no entendieron ni las Fuerzas Armadas ni la clase dominante venezolana cuando hacen el golpe de Estado en el 2002 a Hugo Chávez. Pero parece que las Fuerzas Armadas y la clase dominante hondureña sí lo entendió. Porque el golpe está apoyado por el Congreso, está apoyado por la Corte Suprema y está apoyado por estas instituciones que responden a la Constitución de la Nación. Por eso se está hablando también que en Paraguay se está buscando el juicio político dentro de los órdenes y las leyes que marca la Constitución. Exactamente. Es bastante similar lo que está sucediendo. Tiene que ver con el sistema republicano, donde un poder controla al otro. En el sentido de Honduras, bueno, el poder legislativo y el poder judicial controlaron a este presidente que estaba haciendo cosas que no le gustaban, los intereses que representan tanto el poder legislativo como el judicial en el caso de Honduras. Algo parecido es lo que parece que está sucediendo en Paraguay. Y para poder entender un poco más lo que está sucediendo, para poder darle algún contexto, hablamos con Samuel Acosta. Él es parte del equipo periodístico informativo de Radio Viva 90.1. Mirá vos. Sí, una radio del Paraguay que es una radio cooperativa también, es parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de la seccional de América Latina. Y bueno, nos comunicamos con ellos y amablemente aceptaron la conversación. La tuvimos hoy a la tarde, un rato antes de que comience el latinoamericano. Vamos a escuchar la conversación que tuvimos con ellos, donde le preguntamos, bueno, qué significaba, qué estaba pasando con estos cambios en las cúpulas militares que estaba realizando el presidente Fernando Lugo. Bueno, los cambios, según la versión oficial, se deben a una situación que ya estaba prevista dentro de los relevos que debían darse de manera natural en las fuerzas militares de Paraguay. Pero lo que hace suponer y que trae a colación todo este ambiente enrarecido en Asunción es que estos cambios se producen justamente momentos después de que a principios de esta semana el presidente de la República en conferencia de prensa decía que existía la posibilidad de que hubieran bolsones o grupos, pequeños grupos dentro de las filas militares que estarían planeando con gente de la oposición la posibilidad de hacer un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Lugo. Entonces, es ahí que salta toda esta polémica. Justamente hace instantes nada más, pidiendo paciencia y perseverancia, asumió esta tarde el nuevo comandante de las fuerzas militares, el general de brigada Juan Oscar Velázquez, en reemplazo del contraalmirante Sibar Benítez, y este comandante pidió justamente trabajar fuertemente en pos del fortalecimiento institucional. Y todas las fuentes que fueron consultadas dentro de la cúpula militar y estas nuevas autoridades niegan rotundamente que haya algún tipo de grupo que esté pensando aliarse con sobre todo gente del partido UNACE, que fue liderado por que sigue liderado por el ex general Oviedo, y también gente del partido Colorado, buscando algún tipo de levantamiento militar. Este clima enrarecido que vos comentabas recién, que se está viviendo en estos momentos en Paraguay, ¿tiene alguna relación? ¿Han llegado algunos comentarios acá que se está generando algún tipo de campañas de los medios de comunicación? Se comenta mucho sobre este secuestro de Zavala. Mira, el secuestro de Zavala cumple hoy exactamente 22 días en Asunción. Es muy llamativo si una persona anda por las calles. Prácticamente todos los vehículos, transporte público, las empresas privadas, empresas públicas, todos están con banderas blancas. ¿Por qué? Porque hay un grupo, o un supuesto grupo del cual nunca se pudo comprobar la existencia, pero de que se autodenomina Ejército Paraguayo del Pueblo. Sería algo similar a lo que sucede en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Esta gente tiene o ha asumido que son los autores del secuestro de Fidel Zavala, un hombre muy respetado en la zona de Concepción, que está al norte del país. Este secuestro fue lo que motivó a toda esta guerra que hay política, gente que de la oposición que está buscando el juicio político, el tema del golpe de Estado, ahora también varios medios que están movidos por grandes corporaciones aquí en Paraguay, están también utilizando esta situación para atacar directamente al gobierno. O sea, hay un montón de cosas que están detrás de todo esto, que obviamente ustedes también están escuchando desde Argentina. Y lo que me comentabas recién, lo que me decías de los medios de comunicación, los dos principales medios de comunicación escrita en Paraguay, que son que conforman un holding bastante grande, son realmente los que están impulsando en alguna medida esta presión que hay en contra del gobierno. Y eso te lo digo con total honestidad, porque nosotros recibimos la misma información, vamos y cubrimos la misma conferencia de prensa o estamos manejando la misma información, pero al día siguiente lo que uno ve publicado en muchas ocasiones se nota realmente una manipulación bastante grande. Entonces es un poco difícil para el gobierno estar sorteando esa situación. Yo no te digo que estamos a favor ni en contra del gobierno, pero sí es bastante claro que hay intereses detrás de todo esto que está sucediendo. Cuando fue el golpe de Estado el 28 de junio en Honduras, se comentaba que era el primero en América Latina y que el que seguía era el de Paraguay. Desde ese momento se empezó a hablar del tema del golpe de Estado. ¿Existe un clima, existe hoy en día la posibilidad, se puede ver esa posibilidad hoy en día en Paraguay? Mira, el golpe de Estado particularmente es una opinión muy mía, por alguna manera de decirlo, no sé, no creo que eso se dé, porque ya en otras ocasiones se intentó, y cuando la situación era mucho más difícil en Paraguay, mucho más difícil a la actual que se está viviendo, se intentó y no tuvo la eficacia. Lo que sí podría ser factible es un juicio político. Eso sí, hasta el momento hay un ambiente bastante raro, porque entenderás que la Alianza Patriótica para el Cambio fue conformada por varios grupos, varios partidos y asociaciones o grupos sociales en este caso. El grupo del Partido Liberal es el que más ha cuestionado al gobierno, y en ese caso tenemos al vicepresidente Federico Franco, que es justamente uno de los que se ha mostrado más hacia el lado de la oposición que hacia el lado del propio gobierno, donde él está parado. Entonces es por ahí donde, si uno piensa en que puede o no salir del gobierno Fernando Lugo, está en el Congreso realmente esa verdadera respuesta, porque en el ámbito militar está mucho más difícil la cosa actualmente. Sería una situación bastante similar a la que sucedió en Honduras, justamente. Sí, exactamente. Solo que después en Honduras aparece también las fuerzas militares y lo llevan a Celaya, fuera del país. Acá justamente se habló sobre el tema de Honduras, y bueno, se trató de firmar un pacto democrático para que algo así no suceda. Pero cuando se estaba a punto de firmar el pacto democrático, que tenía que haber sido el viernes pasado, al principio el presidente no quiso eso, después cedió luego de la presión que hubo por parte de la prensa. Ese pacto democrático establecía que el poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial se unían en un pacto que ellos aseguraban la gobernabilidad de este gobierno, porque consideraban que este es un momento democrático muy importante en el Paraguay. Entonces todos decían, bueno, vamos a bajar los decibeles y vamos a firmar esto, y esto es un acuerdo que lo vamos a mantener hasta que concluya este gobierno, ¿verdad? Eso no pudo ser porque un día antes, momentos antes de que se firme el pacto democrático, justamente el pacto democrático que te decía, justamente la gente del Partido Liberal, que también forma parte del gobierno, se opuso, y uno de los senadores levantó la voz y dijo, no, nosotros no permitimos, por una serie de argumentaciones que dio, y bueno, se truncó eso porque prohibieron al presidente del Congreso a que asista a esa reunión. Bueno, a partir de ahí se comenzó a poner más difícil la cosa, que es como la que está en este momento. Por último, para no molestarte más, ¿está pudiendo, cuando subió Fernando Lugo a la presidencia, llegó con el apoyo de muchos movimientos sociales y con un gran mensaje de cambios dentro del Paraguay? ¿Ha podido hacer esto Fernando Lugo? ¿Ha podido llevar adelante estos cambios? ¿O esta situación que vos comentás ha ido frenando esta posibilidad? Mira, yo te doy dos respuestas. Una es positiva, otra negativa. La positiva es la siguiente. Fernando Lugo tiene dentro de su gabinete muy buenos ministros y otros que realmente no han pasado la prueba según las expectativas enormes que tenía y que tiene hasta ahora el pueblo paraguayo. En el ámbito, por ejemplo, de la salud, ha sido uno de los de las mejores ministras en la historia, en los últimos 20 años de vida democrática que tiene el Paraguay, la ministra Esperanza Martínez. Eso incluso le valió reconocimientos a nivel internacional. Hoy día ella preside la Organización Panamericana de la Salud justamente por el trabajo enorme que está haciendo para mejorar el sistema de salud de Paraguay, que realmente hoy día son cambios muy, muy llamativos. También el Ministerio de Obras Públicas, con una serie de obras que están haciendo, que realmente son muy importantes para el país. Ahora bien, hay otros ministerios, hay otros grupos de ministros o de secretarios que se han metido más en el ámbito político, en la polémica, y bueno, y eso es lo que ha también posibilitado de que la imagen del presidente se vea afectada. Sobre todo Miguel López Perito, que es un hombre que tiene tendencia de izquierda y con al que se lo asocia mucho con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, y que también es constantemente el más atacado por la oposición. Entonces hay dos caras, una cara buena y una cara, digamos, negativa por el hecho de que el gobierno ha cometido muchos errores, sobre todo errores infantiles, errores al decir una cosa, al anunciar algo y después retrotraerse. Uno de los casos, por ejemplo, es la firma recientemente de la compra de unas tierras que iban a hacer para iniciar la reforma agraria, y que justamente la persona que iba a vender esas tierras al Estado había inflado los precios de una manera impresionante y se avizoraba un negociado terrible. Y por una falta de un buen asesoramiento, justamente el presidente había firmado una carta de intención, lo que también es otro de los motivos por el cual quieren enjuiciar al presidente por una supuesta estafa contra el Estado. O sea que hay un montón de cosas que se suceden, por un lado positivas, por otro lado negativas. Lo que sí se demuestra, lo que uno puede darse cuenta, es la falta de experiencia que tienen en muchos casos varios referentes o varios asesores que están detrás de Lugo, y que bueno, eso le ha permitido que cometa muchos errores que lo pudieran haber evitado. Otro de los casos también que ha ensuciado un poco la imagen del presidente de su vida privada, ya es de público conocimiento lo que ha sucedido con el hecho de que se ha develado la paternidad. Ahora sucede una nueva demanda, la tercera demanda que tiene el presidente, y bueno, son las cosas que han causado mucho revuelo aquí a nivel nacional. Bueno, Samuel Acosta, con él estamos hablando de Radio Viva. Te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes, y un saludo aquí desde Asunción, y estamos siempre a las órdenes, y un saludo para toda la gente de Argentina. Latido a latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.

ante cualquier situación fuera del marco legal incursionada por ciudadanos estadounidenses. También se liberan de la obligación de pasar por los controles de aduana los containers que los norteamericanos consideran necesarios para sus operaciones. Dentro del preámbulo del acuerdo se justifica su creación para promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad como el terrorismo. Estados Unidos ha instalado guerras en Irak y Afganistán bajo la excusa de preservar la seguridad nacional y desmantelar a grupos sospechosos de terroristas. Honduras. La OEA presiona al Congreso. El secretario general de la Organización de Estados Americanos afirmó que la única salida de paz es restablecerla al presidente Zelaya por el escaso tiempo que le queda en la presidencia. Además, subrayó que los representantes del mandatario constitucional depuesto y del presidente de facto acordaron instalar un gobierno de unidad para ese periodo. Sin embargo, todavía se espera que el Congreso decida la situación de Zelaya. El secretario general explicó que todo el mundo espera que el Congreso decida el tema porque fue el mismo Congreso, el 28 de junio, el que tomó la decisión finalmente de nombrar al señor Micheletti. Seguimos en Honduras. Ataca en medios de comunicación. Una granada de fragmentación fue arrojada en el edificio de Emisoras Unidas de Honduras. La explosión provocó daños materiales y causó heridas leves a una persona. En la madrugada del jueves, esto sucedió en la madrugada del jueves por una de las calles adyacentes a la emisora. Según la policía, se trata de una granada de fragmentación MS-67 de fabricación norteamericana. Paraguay. Lugo nombró a nueva cúpula militar. Ayer asumieron en sus funciones los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas de Paraguay, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los mismos habían sido nombrados el miércoles por el presidente Fernando Lugo. Algunas versiones planteaban que algunos oficiales de alto rango estarían dispuestos a acompañar a algunos sectores políticos para derrocar al gobernante. Lugo negó estos rumores. No obstante, aclaró que podrían existir pequeños bolsones militares que tendrían relación o podrían ser utilizados por la clase política. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Estás escuchando Latidoamericano. por FM Moreno 90.1, estación de información. Diecisiete minutos pasaron de las 9 de la noche, como te anunciábamos y como ya habíamos comprometido a cuando estuvieron aquí hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, antes de las elecciones que se realizaban en Uruguay. Están junto a nosotros Ricardo y Teresa, que son integrantes del Comité de Base del Frente Amplio de acá en Moreno, pero antes de hablar con ellos tenemos algunos mensajes, Leo. Sí, tenemos un mensaje, dice: hola, soy Sol de Lumineida, escuchando por internet, muy bueno todo, che, abrazo. Muy bien. Muchas gracias por el mensaje. Son los compañeros de mañana, Lumineida, de 15 a 17. Lo operás vos y ni te acordás la hora. Lo que pasa es que como opero varios programas, claro, tengo que acordarme el horario porque para mí, pero un muy buen programa, muy lindo programa. Mañana, si quieren escucharlo, Lumineida en la radio. 466-6559, 15-6154-0359, las vías de comunicación con Latinoamericano. latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, Teresa, Ricardo, están nuevamente aquí, cumplieron la promesa de volver luego de las elecciones, una elección que decíamos al comienzo del programa que tal vez no terminó con el Pepe Mujica en primera vuelta siendo presidente de los uruguayos, pero sí dejó muy buenos números porque se estaba hablando que se había superado finalmente el 49% de los votos con la recuento final, había leído por ahí, que también se ganó la mayoría tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Tal vez la nota negativa de las elecciones fueron los dos plebiscitos, ¿no?, que finalmente se perdieron, muy importante me imagino para la lucha de los derechos humanos del pueblo paraguayo y también para las reivindicaciones uruguayo, y la lucha para las reivindicaciones de los residentes uruguayos en otros países que tienen que viajar y hacer muchísimos esfuerzos económicos para ir y participar en las elecciones. Bueno, Teresa, Ricardo, en primer lugar les quería preguntar con qué impresiones volvieron luego de haber participado de estas elecciones en función de las expectativas con las que iban y en base a los resultados y al proceso electoral que vieron ustedes allá. Bueno, yo creo que en un primer momento hubo como una especie de bajón, digamos, pero duró muy poquito. Nosotros en realidad votamos en Rosario, departamento de Colonia, y casi enseguida, 9:10 de la noche, se supo que en el departamento se había aumentado mucho la votación del Frente, superando al Partido Blanco, que durante años gobernó el departamento de Colonia. Así que, y en Rosario específicamente, se había aumentado también la votación del Frente Amplio, entonces todo el mundo a festejar, tambores, bandera, digo, fue un festejo, y volvemos a votar, y todo el mundo festejó, y va a votar felizmente el 29 a favor del Frente Amplio. Así que digo que como que la lucha continúa, no hay nada que sea rápido en la historia de los pueblos, ¿no? Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta que hacías, lo lamentable son los plebiscitos. Es lamentable, pero como decía Teresa, la lucha continúa. Digo, dentro del programa que fue aprobado el Frente Amplio, que estamos seguros además que Mujica gana la segunda vuelta, se contempla un cambio en la Constitución uruguaya. El programa contempla un llamado a constituyente. Dentro de ese llamado a constituyente, de esa reforma a la Constitución, seguramente vamos a introducir el voto epistolar. Desgraciadamente no podemos meter lo de la ley de caducidad. De cualquier manera, digamos, se va a seguir trabajando el artículo número 4 y una ley puede eliminar otra ley, anular otra ley, pero desgraciadamente una ley no se puede hacer retroactiva. Entonces, digamos, lo que planteábamos en el plebiscito era la nulidad y eso no lo podemos lograr. Desgraciadamente no lo vamos a poder lograr. Después, como decía Teresa, nosotros contentos y seguro que ganamos en la segunda vuelta. Pero principalmente contentos porque tenemos la mayoría parlamentaria. Y tener la mayoría parlamentaria es muy importante para el Frente Amplio, que va a ser gobierno, pero principalmente para la lucha del pueblo. En la posibilidad de que fuera la calle el que gobernara, va a tener que gobernar con el Parlamento en contra. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los factores que llevaron a lo que sucedió con los plebiscitos principalmente? porque, bueno, no llegar en la primera vuelta directamente a la presidencia es algo que tiene que ver, que también estaría bueno por ahí poder conversar, porque, pero principalmente la duda más grande que nos quedó es qué sucedió en los plebiscitos, por qué esa diferencia inclusive con los votos que tiene el Frente Amplio. Hay varias lecturas. Digo, lo que todavía nosotros como Frente Amplio no hemos recibido un informe específico, digamos. Lo que hemos conversado con los compañeros y principalmente en el viaje de vuelta, encontrarnos con una cantidad de gente de diferentes lugares, algunas conclusiones sacábamos. Uno de los problemas es precisamente haber los plebiscitos, haberlo hecho con la elección general. La gente ya era reacia y en los comités de base donde se entregaba el voto del Frente Amplio se entregaban los dos plebiscitos. Pero había sectores de los blancos y de los colorados que inclusive apoyaban o uno o los dos plebiscitos, que los votos no aparecieron después en las urnas. Entonces, digamos, ellos no lo trabajaron. Después, indudablemente, y eso es una autocrítica, se trabajó mal. Se trabajó mal, principalmente el de la ley de caducidad. Digo, no nos entra como militante del Frente Amplio que no llegue la ley de caducidad al mismo porcentaje que el Frente Amplio. Pero indudablemente, votantes del Frente Amplio no lo votaron a los plebiscitos. Pero principalmente, entiendo, no lo votaron porque la lista no estaba, porque no estaban enterados. En definitiva, vuelvo a repetir, como autocrítica, no se trabajaron como se debían de haber trabajado. De acá hacia adelante, ¿no? Ya, bueno, pasaron las elecciones, seguramente habrá una evaluación interna. Ustedes nos decían recién que todavía la evaluación que dentro del partido, dentro del frente, se hace, no les llegó, pero evidentemente llegará próximamente. De acá para adelante, ¿cómo se milita? Con prácticamente la seguridad de que Mujica gana, o siempre con ese motor que a uno le tiene que poner la duda respecto a si finalmente va a suceder. Más, comentábamos antes de salir al aire en este bloque, en un clima que se viene a enrarecer, que el Partido Nacional está haciendo lo imposible para que sea de esa manera, llegando a decir que el Frente Amplio tiene que aclarar si quiere llegar a la presidencia con los votos, con las armas. Una cosa absolutamente descontextualizada del proceso y de el espíritu democrático que ha mostrado el Frente Amplio durante toda su existencia, ¿no? Pero, ¿cómo están viendo ustedes este proceso post primera vuelta? Y muy cercano estamos a tres fines de semana aproximadamente para llegar a votar el próximo 29 de noviembre. A ver, acá en la gacetilla que yo te dejé dice que en realidad, bueno, la lucha continúa y que no podemos dejar de que gane el enemigo del pueblo, que ya lo conocemos, nosotros ya lo conocemos, ya fue presidente, ya conocemos el modo de actuar y sería retroceder hacia ese pasado, que si no lo conocemos, por favor, y los más jóvenes que investiguen y vean lo que pasó en el gobierno de la calle, y ahí van a ver que la única opción en este momento que tiene el pueblo uruguayo es dar un paso adelante y seguir hacia un segundo gobierno del Frente Amplio, que tomó una cantidad de medidas que favorecieron al pueblo y que es necesario otro periodo para profundizarlas. Entonces la idea es de insistir en que se investigue ese pasado, cuál fue presidente, el doctor Lacalle, y que vean qué fue lo que pasó y de ahí poder elegir. A ver un poco, digo, nosotros somos militantes viejos del Frente Amplio. No tanto por edad, porque empezamos muy jóvenes a militar. Y por lo tanto esto para nosotros es, tal vez pueda ser un traspié, pero no es una traba. Nuestra militancia, nuestra constancia política no va a terminar pierda o gane Mujica. No termina ahí. Digo, si gana, vamos a seguir militando. Y si pierde, con más razón. Digo, Alfredo Zitarrosa decía, no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Y somos conscientes de eso. Si el pueblo uruguayo no estuviera preparado, no lo va a votar. Nosotros estamos confiados de que sí lo va a votar. Los porcentajes que nos dicen son muy chiquitos como para que no lo logremos. Digo, tanto el Partido Independiente, que no esperamos que nos vote, como el Asamblea Popular, que llamaron a anular sus votos, es un 0,5%, yo creo que igual nos están dando. Ya hoy, encuestadora, nos estaban dando un 49% el Frente Amplio, un 42% a la calle y un 9% de indecisos. Hubo en esta semana un desprendimiento del Partido Colorado, un parlamentario colorado que dice: yo a la calle no lo voto porque es el enemigo público número uno. Por lo tanto, senador Mujica, senador Astori, mi voto es de ustedes. Entonces, digamos, también entendemos que dentro del Partido Colorado hay una línea vallista que no lo va a votar a la calle, porque no coincide su programa, su manera de pensar, con el neoliberalismo que plantea la calle. Entonces, digamos, estamos confiados en eso. Y por lo mismo, digo, nuestra lucha no termina el 29 de noviembre. Sí, es una etapa que tenemos que cumplirla y trabajamos para ganarla. Sabemos que fue mucho esfuerzo el que hicieron ustedes, no solo el comité de base acá de Moreno, sino de todo el país, de la Argentina, en distintos lugares, que significó también un esfuerzo financiero por los vouchers, por lo que significa abaratar los costos del viaje a Uruguay. Pero ahora tienen que ir a la segunda vuelta. ¿Se puede volver a repetir el mismo trabajo político con la misma capacidad en términos de posibilidades para darle al residente uruguayo en la Argentina para que pueda ir a votar en esta segunda vuelta? Sí, vamos a dejar claro que ahora se logró un convenio y los pasajes van a costar en Buquebus 40 pesos a Montevideo y de vuelta. Es necesario ir a Buquebus con el documento, con la credencial. Hay dos compañeros del frente en la sección turismo que cualquier inconveniente para saber si están en el padrón, si mucha gente que no fue a votar el 25 de octubre y quiere ir ahora, los compañeros van a estar ahí en la sección turismo de Buquebus para evacuar cualquier duda. Y bueno, y va a salir eso. Y los compañeros del interior, va a ser gratis a Montevideo y después sí, van a tener que pagar el pasaje al lugar que les corresponda votar, al interior. Pero a Montevideo les va a salir gratuitamente. Que eso ya es un muy bueno. Nos reiteran los mecanismos de comunicación que tienen ustedes con los compañeros que quisieran viajar que van a viajar el 29 y que tal vez quieren asesorarse un poquito más, tener más información. Sí, te doy dos números de teléfono y los voy a dejar para que ustedes los pasen, que es el 011-66-42-73-49. El otro es 011-58-37-54-32. Y hay además un 0800, el 0800-34-50-735. Nosotros vamos a estar en la Plaza San Martín los viernes de 5 a 7, de 17 a 19, aclaro por las dudas. El sábado de las 12 del mediodía a las 16 horas. Y en Nemesio Álvarez, 411, los miércoles de 19 a 21 y los sábados de 16 a 19 horas. Y cualquier consulta... Nos piden que repitas el 0800. Si 0800-34-50-735. Perfecto. ¿Sí? Aclaramos que el 0800 funciona en Capital. Lo van a atender, compañero de Capital. Ante cualquier duda y ante cualquier problema, sea del tipo que sea, si es económico, que se contacte con nosotros, con el comité de base, y vemos de qué manera podemos solucionar en lo económico, qué es lo que podemos solucionar. Volvemos a reiterar, el pasaje sale a Montevideo 40 pesos ida y vuelta para el votante, en todas las frecuencias. Esto es a partir del día 23 de noviembre y el regreso hasta el día 3 de diciembre. El horario de Buquebus, en donde están los compañeros Álvaro y Raquel, es de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Álvaro y Raquel son los compañeros que son empleados de Buquebus, pero son compañeros del Frente Amplio que van a estar ahí para atender este tipo de problema. Los sábados de 9 a 12. Y los sábados de 9 a 14 horas en Buquebus. Ante cualquier problema económico, que se contacte con los dos teléfonos que dimos anteriormente, no al 0800, y vemos de qué manera lo podemos solucionar.

si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene! Y estamos ya en la sección de cultura de Latido Americano. Recordamos antes de comenzar los teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros: 466-6559 si quieren llamarnos, y por mensajes de texto 15-6154-0359. Y venimos hablando en Latinoamericano bastante de Honduras hace mucho tiempo, y vamos a seguir hablando, pero esta vez en la sección de cultura. El huancasco, así se llama, es una tradición de hondureña, de los pueblos indígenas hondureños, que se fue transmitiendo y fue deformándose en forma sincrética, estas cuestiones del sincretismo que existen en los pueblos originarios de nuestra América, y que era una forma de hermanarse entre los pueblos, de hacer relacionarse entre los pueblos y convertirse en pueblos hermanos. Los pueblos se visitaban, se hacían regalos, se conocían, y era una vieja tradición de los pueblos originarios indígenas. Esto, con el tiempo, se fue convirtiendo en una visita en la cual se sacan los santos de las iglesias y se llevan a visitar un santo a la ciudad del otro. Pero de esa forma, detrás del santo va todo el pueblo y entonces se reproduce el huancasco, esta tradición indígena. Pero en realidad hablamos del huancasco porque vamos a hablar de una banda que se llama Café Huancasco, una banda hondureña, una banda que, como decíamos al principio del programa, es una banda de rock, pero es una banda de rock fusión. Esta banda, nacida en el año 2008 en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, fusiona diferentes sonidos que vienen desde el rock, que vienen desde los sonidos de la música latina o lo que más es reconocible como música latina, pero también tiene elementos del jazz, elementos de la música andina y una base que después vamos a seguir charlando y vamos a poder comprender quizás un poco por qué, una base muy cercana a la trova cubana. Vamos a escuchar ahora, para saber de lo que estamos hablando, el primer tema de Café Huancasco. Se llama El Club de los Idiotas. Una sala gigante repleta de hombres, dos o tres mujeres doblando unos sobres. La canción que se escucha de fondo es cualquiera y todas las paredes son fotos a color. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Continúa el ejercicio de las campañas presidenciales, sí señor. comen parte de cerdo y tragan mucha cerveza. Dicen very good cada vez que se molestan. Sonríen de lado si alguien les ignora. Inventan ridículas frases para eslogan. Todos llevan un número en sus cabezas. Las mujeres se disputan por quién tiene más belleza. Son gente importante, gente inteligente. Gente que colecciona las revistas del Playboy. Desde el rincón de la capital, llegando a cada uno de sus corazones, una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Futbolistas, dueños de marcas, hijas de modistas, millonarios que diezman todos los domingos, señoras que besan el anillo del obispo, personas con nombre de corte extranjero, padres de muchos hijos que se pintan el pelo, rostros ayudados por el Photoshop, ciudadano que a menudo visitan Disney World. Estamos escuchando Café Huancasco, esta banda hondureña, esta banda de Tegucigalpa. Lo que les decíamos antes, hacen una fusión de diferentes sonidos y tienen letras bastante fuertes. Sus integrantes, en muchos casos son gente del ámbito universitario, docentes o estudiantes, dirigentes estudiantiles. Uno de ellos, que es Gabriel Lainez, que es el encargado de teclado, la percusión y voces, es músico titulado de la Escuela Nacional de Música con estudios de armonía en Cuba e ingeniería de sonido en Costa Rica. Otros de ellos son estudiosos de los géneros musicales como el Latin Jazz, la salsa, el mambo, el funk, jazz fusión y el reggae. Es gente que no solo se acerca a la música desde un lugar, ¿cómo decirlo? No es una banda de barrio, por decirlo de alguna forma, sino que es una banda de gente que ha estudiado en conservatorios, que ha sido parte de la Orquesta Filarmónica de Honduras, gente que se dedica a esto y hace grabaciones y giras por el resto de Centroamérica. Esa es la gente que conforma Café Huancasco. Para no seguir hablando yo, que la verdad es que no sé cuán interesante puede ser, me parece que es más interesante escucharlos a ellos directamente, vamos a escuchar otro tema, en este caso, La Pena del General. Hoy declaro que mi amor no ha muerto, aunque el pueblo está medio terco. Si lo dirigen puros cuervos, con razón está medio tuerto. Hoy declaro que mi patria es bella, pero si te ponen querellas, se amilanan los sentimientos, se subastan nuestras estrellas. Se desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño, y un puñal con tu sangre te salpica mientras se despedaza tu estandarte. Altes la noche y mora San Vigila. Se fornican las intenciones de los buenos por los ladrones. Se alimentan los gobernantes con dinero gringo arrogante. Hoy se regalan mil pesadillas por las sombras de los recuerdos. Pero puedes gritarle al viento, eres libre entre comillas. Ya viene el tigre enarbolando un hacha, vienen a devorar. de las entrañas, vienen a dividir la estrella, vienen, vienen. Pequeña América olorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera. Antes la noche y Morazán espera. Y hasta la noche mi general deciles, dejen ya de ser del águila serviles. Y hasta la noche mi general se queja, déjenme bajar para aliviar sus penas. Bueno, escuchamos recién La Pena del General. Por último, el compositor de este grupo, ¿sí? Es pedagogo en el campo de las matemáticas, trabaja en la universidad, ha sido dirigente universitario, estudiantil, y además, quiero leerles esto, actualmente militante de la organización política Los Necios y autodenominado comunista. Es decir, dentro del mismo grupo tienen también empresarios. Para decirlo, lo que es esta gran ensalada que es esta banda que hoy les hemos presentado, que se llama Café Huancasco. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. Con Café Huancasco de Cortina nos vamos a ir despidiendo de latinoamericanos. Ya estamos llegando al final de un programa que intentamos englobar desde una lectura que tiene que ver con la política de los Estados Unidos para América Latina, y a partir de esta recorrer situaciones políticas enrarecidas en tres países fundamentalmente. Estamos hablando de Honduras, Colombia y Paraguay, y por supuesto también algunos elementos de enrarecimiento de la misma que están aconteciendo en Uruguay, pero están más ligados a un proceso electoral que tienen características y connotaciones absolutamente distintas a la de los otros países. Otra de las cosas que sucedió que está sucediendo en América Latina en la actualidad, más precisamente en la Argentina, y que no queríamos dejar de nombrar, es la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Porque en todos los medios de comunicación aparece como que se está evaluando la situación de los medios de comunicación, la libertad de prensa en la región y la regulación a través de distintas leyes, centralmente en la Argentina, pero también lo que se viene discutiendo en Ecuador, que nos debemos como programa poder comentar y profundizar sobre esto, es que se está viendo con cierta preocupación de qué manera se regula la comunicación a las empresas periodísticas. Como un solo dato para darnos cuenta de lo que es la Sociedad Interamericana de Prensa, te digo que tiene 7 autoridades, 6 de las cuales son norteamericanas y una de ellas es latinoamericana. ¿Sabes de qué país, Leo? Venezuela. No precisamente. Bolivia. No, tampoco. De un país que hablamos hoy. ¿Honduras? No. No. ¿Paraguay? Tampoco. Por descarte. Colombia. ¿Y adivina de qué diario? Algún medio alternativo colombiano. Para que se me ocurre ahora. No se me ocurre el medio alternativo en este momento, no me puedo acordar el nombre. Si puedes considerar el medio alternativo aquel diario que es propiedad del ex ministro de Defensa de Colombia, actual candidato a presidente, si es que finalmente Uribe no se presenta en la reelección, que es el ex ministro Santos. Manuel Santos, ese que participó del rescate de Igni Betancourt. ¿Te acordás? ¿Ese diario que deja a la nación como un pasquín de izquierda? Exactamente, el diario El Tiempo. El vicepresidente es Enrique Santos Calderón, que pertenece al diario El Tiempo. No hay mucho más que decir y no tenemos mucho más para interpretar respecto a por qué la CIP no dice nada del cierre, los atentados, los ataques a los medios de comunicación en Honduras y por qué sí se preocupa por la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina y de qué Rafael Correa en Ecuador también está discutiendo una nueva ley de medios, ¿no? Bueno, la CIP se está reuniendo en Buenos Aires, se va a estar reuniendo hasta el martes, se están anunciando movilizaciones en repudio de esa reunión, incluso enrareciendo las movilizaciones porque se dice que están financiadas por el gobierno de Hugo Chávez y que también está participando el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, porque así lo nombran, ¿no? Néstor y Cristina Kirchner. Algo que no quería dejar decir porque tuvimos que ir a la tanda inmediatamente. Cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras, se habló un poco de cómo se había creado un clima enrarecido en torno al presidente Manuel Zelaya. Y una de las cosas que se decía por entonces era que Honduras estaba siendo copado por el gobierno de Hugo Chávez, que estaba siendo financiado, que se estaba financiando con los petrodólares de Chávez. ¿Sabes qué se está diciendo en Paraguay? De que las Fuerzas Armadas están siendo copadas por Hugo Chávez. Cualquier coincidencia. Mirá, no es pura casualidad. Quiero decir una cosa, porque lo pensaba hoy, no sabía si decirlo, pero yo pensaba, ponele que Venezuela pone 2 bases militares en Bolivia. Hacé de cuenta que Venezuela pone 2 bases militares en Bolivia. ¿Qué saldría en la tapa de los diarios? Digo, en comparación a las 7 bases militares norteamericanas, ¿no? En Colombia solamente, sin hablar de lo que pasa en el resto de América Latina. ¿Por qué nosotros deberíamos confiar? Porque la situación es esta, deberíamos confiar que las bases norteamericanas van a ser usadas para el bien y las que llegara a poner alguien como Hugo Chávez irían a ser usadas para el mal. Si nos basamos pura y exclusivamente en la historia, ¿sí? Los norteamericanos en América Latina, ¿qué han hecho? Si nos fijamos pura y exclusivamente en la historia, los venezolanos, digamos, desde que está Hugo Chávez en el gobierno, ¿qué han hecho? Por ejemplo, le han dado cheques al gobierno de Evo Morales para que construya escuelas. Por ejemplo, han ayudado a erradicar el analfabetismo en Bolivia, así como lo hicieron en Nicaragua. Son historias absolutamente diferentes. Quisieron uno y otro al establecer relaciones de manera bastante cercana entre países. No hay instalación de 7 bases aéreas, no hay intercambio de información de inteligencia, sino que hay otro tipo de relación que se establecen entre estos países. ¿Tenemos algunos mensajes para despedirnos? Un último mensaje dice: muy buena la banda, esperemos que forme parte de la música de la radio, ¿no? Firma Seba, que se ve que quiere poder pasar esta música también en FM Moreno. Sí, ya está incorporada a la musicalización de FM Moreno. No quería despedirme sin, al menos de mi parte, sin nombrar un acontecimiento que tuvieron que vivir algunos compañeros de la radio en la mañana de hoy, porque en la esquina de la emisora, ahí en Ceballos y Saavedra, se produjo una situación porque un chico quiso robar en la verdulería, lo agarró la policía y hubo un intento hasta de linchamiento, hubo amenazas por parte del policía que lo agarró, que si pudiera lo iba a cagar a tiros, hubo algún intercambio de palabras con nuestros compañeros que fueron a cubrir este hecho y el clima social de venganza, de justicia por mano propia que se había creado. Y realmente cuando desde toda la semana estuvimos pensando en cómo abordar este programa, pensando en cómo abordar un clima que se está enrareciendo a partir de el triunfo del golpe de Estado en Honduras y que cada uno de los pasos que se da efectivamente apuntan en esa dirección, la posibilidad de un golpe de Estado en Paraguay y cómo se van reconvirtiendo las manifestaciones de la derecha y de estructuras de pensamiento fascistas en América Latina, y uno no tiene más que establecer relaciones, y decíamos, entre lo micro y lo macro, entre cómo se expresan a nivel de organización de una sociedad y de expresión violenta de esta organización de cierto pensamiento y cómo la gente va adquiriendo cierto sentido común respecto a esto. ¿Dónde? A los pobres hay que recluirlos y matarlos, yo cuidar lo poco que tengo y que los que me gobiernan a mí cuiden solo mis intereses y no ver que si no hay salida colectiva, no hay salida posible para el individuo. Y efectivamente lo que estamos viviendo nosotros los argentinos, y sobre todo con un enrarecimiento del clima que están generando los medios cada vez más, porque detrás de la oposición al gobierno nacional enrarecen más el clima y agitan mucho el fantasma de la inseguridad, del asesinato, crean este tipo de pensamiento que tal vez sin pensarlo, porque muchas veces pasa por el plano de que la manifestación de esto que pienso uno no ve después cómo se expresa a nivel macro, termina siendo así. Y que no necesariamente vamos a volver a vivir golpes de Estado como la dictadura del 76. Pero sí que se están estableciendo varios laboratorios en América Latina donde hay otras formas que estos golpes pueden aparecer. Y comienzan con este huevo de la serpiente. Solo para que lo pensemos y para que lo analicemos y veamos críticamente estos temas. Sí, también a nuestro compañero la solidaridad de estar haciendo simple y sencillamente su trabajo, que es reflejar lo que está sucediendo, que a veces puede no gustarle a quienes le están haciendo lo que están haciendo, a quienes están golpeando, por ejemplo, un chico, ¿sí?, con la excusa de que está robando, porque si el chico está robando, está muy bien que actúe la justicia, lo cual no significa que le tengan que pegar a ese chico, ni que tengan que torturarlo, ni que tengan que insultarlo, ni la gente tenga que lincharlo. Y los policías que en ese lugar y en ese momento deberían estar haciendo su trabajo no lo hicieron, y quien sí lo estaba haciendo, que era nuestro compañero, fue agredido justamente por eso, justamente por estar haciendo simple y sencillamente su trabajo como tenía que hacerlo. Esto fue Latido Americano. Como sabes, nos puedes volver a escuchar el próximo domingo a partir de las 11. También lo puedes hacer en el blog fmmoreno.blogspot.com, además de haberlo escuchado en vivo por internet. Por nuestra parte, nada más. Nos vamos a ir con un homenaje que hace el grupo Café Huancasco a Mario Benedetti. Esto fue mientras estaban grabando su CD, sucedió la muerte de Mario Benedetti. Entonces grabaron este homenaje, como ellos dicen, ni siquiera está puesto en el CD porque tiene más bien una cuestión de homenaje. Se puede bajar de su sitio de internet www.cafehuancasco.com. Solo resta decir que hicimos Latido Americano, quien te habla Martín Raffo, quien presentó a Café Huancasco recién, Leonardo Smerlin, Diego de Cut en la puesta en el aire, operación técnica, Álvaro González también en la puesta en el aire y en la producción periodística. Como siempre, nos vemos el próximo viernes. Cada hora viene con su muerte. Si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué? Usted preguntará, ¿por qué cantamos? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.